En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos en Onda Cero, como siempre, como todas las noches, de los sábados a los domingos, entre la una y seis minutos exactamente ahora, y las cuatro de la madrugada. Con todo el equipo preparado, los saludos son de Bruno Cardeñosa, en nombre de todos ellos, en María Moreno, al frente de la parte técnica, Martín Espósito, redacción, Silvia Casasola en la codirección. Llevamos días hablando sobre las tramas ocultas del poder en el Vaticano, por ejemplo. Ahí sigue la lucha terrible, pero es como si la oscuridad peleara contra la sombra. Desde luego que mañana hablaremos más de este asunto. Y hoy hablamos también de algo no menos negro, la historia de espionaje protagonizada por una agencia de detectives en Barcelona. Espiaban a unos y a otros, espionaje político. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué espiaban a unos y a otros? Espiaban a unos y a otros porque esto es un negocio. Este es un negocio en el cual da igual trabajar para unos o para otros. Lo importante es que paguen. Y a Método 3 y a otras muchas agencias de detectives, agencias de investigación, llegan clientes pidiéndoles que hagan servicios. La duda es si están dispuestos a traspasar esa frontera que hace que tengan que llevar a cabo trabajos como espiar ilegalmente, como conseguir cuentas bancarias, como entrar en ordenadores ajenos. Método 3 lo hizo y comentaremos alguna de las cuestiones, su vinculación con el servicio secreto que querían montar en Cataluña. Veremos qué es lo que están haciendo en estos momentos allí el CNI, hablaremos de los problemas de los detectives, todo eso dentro de un ratito. Será en materia reservada 2.0, es solo uno de los muchos contenidos para esta madrugada. Hablaremos también esta noche de la búsqueda de vida en otros mundos en el universo, de cómo esa vida se hace hueco, de cómo nace, de cómo crece, de cómo quizá está en todas partes, en todos los lugares que abarca nuestra vista y nuestra imaginación, incluso en meteoritos como el que la semana pasada cayó en los Urales, en Rusia. Y es que esa es otra de las teorías sobre el origen de la vida en nuestro planeta. Hablaremos sobre ciencia y sobre búsqueda de vida en el universo. Ya sabéis cuál es nuestra etiqueta en Twitter, almohadilla rosavientos, ese es nuestro hashtag. También podéis entrar en contacto con nosotros a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. En Crónicas del Misterio hablaremos de uno de los casos más importantes de la historia del mundo del misterio. Todo comenzó hace 40 años. Una mujer vio una cara que le miraba desde la pared de su cocina. El hecho acaparó la atención nacional e internacional. Se dijeron verdades, se dijeron mentiras. Algunos quisieron responder a las interrogantes respondiendo cualquier cosa. Hoy nos quitamos cualquier prejuicio y sin miedo ni temor nos preguntamos qué son y quién estaba detrás, si es que estaba alguien en concreto con nombres y apellidos, de las caras de Belmez. Hablaremos de este asunto con dos de las personas que además son miembros de nuestro equipo que mejor conocen este asunto, con Manuel Carvellal y con Lorenzo Fernández. Historia en la máquina del tiempo, historia de la corrupción en la historia, desde la época de la antigua Roma hasta los tiempos de la reina Isabel, y es que siempre la hubo, con algunos casos verdaderamente llamativos que nos comentará Ignacio Monzón. También mujeres con historia, os presentamos la vida de una legendaria reina tuareg, y en clave medioambiental, en Azul y Verde, hablamos de la eficiencia energética. El mundo del manga con Raúl Sogún y el cine con José Manuel Escribano. A falta de 24 horas para los Oscars, las espadas están en lo alto. Se admiten apuestas y, por supuesto, mañana estaremos ahí, en el Teatro Kodak de Los Ángeles, con Agustín Alcalá. Y aquí, con el director de cine y de cortometrajes, Chus Obón, y nuestro especialista, el mencionado José Manuel Escribano. Lincoln y Argo son las dos películas favoritas. En las últimas horas, más Argo que Lincoln, pero eso sí, Amor, la película de Haneke, sigue ganándolo todo. Nos lo contarán dentro de unos minutos José Manuel Escribano. Una noche que se presenta la de mañana verdaderamente emocionante. Y por supuesto, habrá personaje oculto esta madrugada. Nos lo presenta ya mismo Silvia Casasola. Silvia, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y antes de entrar a dar la pista para descubrir nuestro personaje, comentaros la cita que vamos a tener año tras año en el Bosque Cebrián con todos los amigos del proyecto Bosque Cebrián, que será el 9 de marzo, sábado. El fin de semana que viene daremos muchos más detalles, pero por lo menos que la gente ya se vaya apuntando esa fecha. El 9 de marzo, dentro de dos sábados posibles. Nuestra primera pista del personaje que vamos a tener en el día de hoy, esta noche. Desde pequeño mostró interés por las armas y los explosivos. Aunque hubo un intento de convertirse en marino, al final terminó por crear un invento que llevaría su nombre. Y le haría este invento famoso en todo el mundo. En Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es podéis poner quién puede ser este personaje e incluir vuestros datos. Venga, a concursar. La 1:13, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La pasada semana un meteorito de 17 metros de diámetro penetró en la atmósfera, estalló, provocó una onda expansiva de gigantescas dimensiones, más de 1000 heridos per almagen. La lectura es fascinante, el universo es una caja de sorpresas, un mundo fascinante, en donde vida y muerte van tan unidos que es difícil separar ambos conceptos. Dicen que no ocurría algo así como lo sucedido en los Urales desde hace más de 100 años. Y poco antes de esos 100 años, alguien decía que no existían piedras que cayeran del cielo. Pues vaya que sí, y es que el tiempo cambia todos los paradigmas. A veces esos paradigmas se aceleran de forma vertiginosa. Gracias a las nuevas tecnologías, sabemos cada vez más sobre el universo. En su mayoría materia oscura y energía oscura, pero entre tanta tiniebla, buscar la luz, buscar la respuesta, se está convirtiendo en una de las grandes aventuras científicas de nuestro tiempo. Está con nosotros Luis Cuesta, científico superior del Centro Nacional de Técnica Aeroespacial, jefe de Cultura Científica del Centro de Astrobiología Físico por la Universidad Complutense, astrofísico por la Universidad de La Laguna, y autor de nada menos que 50 trabajos en revistas científicas. Luis Cuesta, muy buenas noches. Buenas noches. Luis, el suceso de los orales al que hacía alusión hace tan solo unos instantes ha tenido una repercusión tremenda. Se ha hablado mucho del tema, como pocas veces, y no era para menos. Un suceso que a los científicos, pese a que hubo 1000 heridos, no hubo que lamentar desgracias mayores, y ninguno de los heridos es de una gravedad especial, pero un suceso que para los científicos, el ver que se ocupan páginas y páginas en los periódicos, tiene que resultar extraordinario, y bueno, y activa el interés por este tipo de asuntos, ¿a que sí? Evidentemente que el periodismo y que, bueno, pues que la sociedad se ocupe de la ciencia es importante para nosotros. Pero bueno, este suceso es algo que viene aconteciendo habitualmente. En la superficie de la Tierra está llena de cráteres, lo que pasa es que son cráteres que no se ven, están en su mayor parte borrados, pero continuamente están cayendo meteoritos y diferentes tipos de material. No hay más que ver la Luna o Marte, por ejemplo, que está llena de cráteres. Eso pues es la evidencia de que hay una gran cantidad de impactos de meteoritos. Es algo habitual. La caída del meteorito, como en este caso, no es tan normal, no es tan frecuente, pero es algo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia de la Tierra. Por ejemplo, lo podemos comprobar visitando uno de los templos científicos más extraordinarios de este país, ahí en el Paseo de la Castellana, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la colección de 160 meteoritos, que es verdaderamente extraordinaria. Como decimos, el suceso de los Urales no es único, pero hay que remontarse mucho tiempo atrás, ahí se habla de unos 100 años del suceso de Tunguska, para encontrar algo similar. Pero existen muchos antecedentes en la historia, ¿no? Existen muchísimos antecedentes. El más conocido, por ejemplo, bueno, pues es el que sucedió hace 5 millones de años con la extinción de los dinosaurios. Eso fue debido al impacto de un meteorito que cambió completamente las condiciones de hábitat de la Tierra, y pues por lo tanto unas especies consiguieron sobrevivir, consiguieron adaptarse a las nuevas condiciones, y otras no, y perecieron, como fue el caso de los dinosaurios. En ese caso, por ejemplo, los mamíferos pues tuvieron mejor suerte y prevalecemos en la Tierra, pero ha habido muchos casos. Además, que por ejemplo uno de los cráteres más famosos, que es el cráter de un impacto de hace varios miles de años. Bueno, la Tierra está llena de este tipo de impactos. Ahí tenemos las imágenes, que son espectaculares, del cráter de Arizona. Hace no muchos años se habló de un meteorito hallado en la Antártida, procedía de Marte. Se habló de la posibilidad de que contuviera vida. Todavía hay mucha polémica al respecto. Pero lo cierto es que los meteoritos, que los asociamos a algo oscuro, peligroso, también han sido a lo largo del tiempo probablemente todo lo contrario. Por su caída, por lo que han generado en el lugar de sus impactos, a veces han creado las condiciones geológicas necesarias para que después apareciera la vida, pero incluso existe la hipótesis de que aquí, por ejemplo, en la Tierra, es una hipótesis que durante mucho tiempo se ha manifestado, bien en un asteroide o bien en un cometa, la vida incluso pudiera llegar a bordo de una de estas piedras del espacio. Exactamente, es una de las hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. Es la hipótesis de la panspermia. Según esta hipótesis, esa corriente de pensamiento que está bastante arraigada, la vida es una consecuencia de la evolución del universo, y por tanto la química del universo favorece la aparición de la vida. Simplemente está en todos los lugares del universo, únicamente tienen que encontrar un lugar propicio, un lugar con las condiciones de habitabilidad adecuadas para desarrollarse. Hablamos ahora de... Podría ser que en su momento pues la vida o el germen de la vida llegó a la Tierra con un meteorito, con un cometa, con uno de estos impactos. Tú eres el jefe de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología, que es independiente de la NASA, es una de las grandes joyas científicas de nuestro país. En unos tiempos como los actuales, que se habla de las problemáticas que están sufriendo los científicos por culpa de que los presupuestos a nivel mundial están sufriendo muchos recortes, ¿cómo se estáis enfrentando? Porque si algo caracteriza a los científicos en momentos de dificultad es el utilizar la imaginación para conseguir las respuestas que lleváis durante tanto tiempo buscando. Evidentemente los recortes también nos afectan, y aunque el Centro de Astrobiología, pues como dices, está relacionado con la NASA y es un centro de prestigio, pero no deja de de tener la influencia y los efectos de los recortes. Y bueno, pues por ejemplo este año pues se han perdido muchos puestos de trabajo, la mayor parte de los proyectos científicos se han perdido, estamos obteniendo muchísima menos financiación que otros años, y eso nos afecta en muchos de los instrumentos de las maquinarias de muchos de los prototipos que tenemos en el Centro de Astrobiología. Pues no tienen los científicos adecuados para hacer los experimentos. Entonces, bueno, pues es una inversión que de alguna manera se está perdiendo. El centro vuestro creo que ha participado en el Curiosity, en la sonda enviada a Marte, con una estación meteorológica. ¿Qué estáis sacando de datos con este proyecto? ¿Estáis contentos? Exactamente. El Centro de Astrobiología participó y en desarrollo y el diseño de RAMS, que es la estación ambiental que va a bordo del Curiosity. Es una estación que mide las condiciones de temperatura y de viento y la luz ultravioleta que llega a la superficie de la Luna, que es tremendamente importante porque en Marte no hay una atmósfera protectora como sucede en la Tierra. Por tanto, en Marte no hay protección sobre la radiación ultravioleta y llega a la superficie. En el caso de la radiación ultravioleta, pues esta radiación destruye las moléculas y es imposible que haya vida allí. Entonces es muy importante conocer cuál es la tasa de radiación ultravioleta para conocer cuáles son las condiciones de habitabilidad. Esa es básicamente la función de Curiosity, la función de esta misión. Conocer cuáles son las condiciones de habitabilidad en Marte para preparar las misiones del futuro que posiblemente vayan en búsqueda de vida. Y de esa manera conocemos mejor cuáles son las condiciones de habitabilidad y cuáles son las posibilidades de vida en Marte. Y a lo mejor si en la superficie es difícil que haya vida, debajo de la superficie se puede encontrar algo parecido a la vida, que no sea inteligente, claro. Evidentemente, claro, no inteligente. Esa es una de las posibilidades y ese es el punto en el que nos apoyamos para buscar la vida en Marte. Esa es el impulso que nos hace buscar vida en Marte. Claro, en la superficie, dadas las condiciones de la radiación ultravioleta, es imposible, pero debajo de la superficie, donde no llega la radiación ultravioleta, y además pensamos que es posible que haya agua atrapada por el terreno, además la presión allí es superior, pues las condiciones pueden ser más favorables para la aparición de la vida. De hecho, Río Tinto, que es uno de los análogos en la Tierra más parecidos a Marte, se estudia con ese objetivo, conocer cuáles son las condiciones relacionadas entre Río Tinto y Marte para ver qué posibilidades hay de vida en Marte. En Río Tinto, que es un lugar muy parecido a Marte, se encuentra vida, se encuentra un tipo de microorganismos que se adaptan a las condiciones del terreno, que es un terreno muy extremo, muy parecido al que existe en Marte, y estudiando esas condiciones, pues pensamos que existe la posibilidad de que en Marte pues haya microorganismos muy parecidos. Precisamente en Río Tinto se han encontrado, vosotros habéis encontrado cientos de formas de vida, absolutamente minúscula, pero vida al fin y al cabo, en condiciones que hace no mucho tiempo se creía que eran imposibles que se desarrollara la vida ahí. Ahora la vida, ¿la veis como el resultado de una serie de casualidades o poco a poco vais descubriendo que la vida se va haciendo hueco allá donde tiene una mínima posibilidad de manifestarse? Claro, desde hace varios años, cuando no se habían estudiado los extremófilos, pensábamos que la vida era mucho más crítica, que necesitaba unas condiciones mucho más precisas para mantenerse, unas condiciones de temperatura, de presión, de humedad. Ahora hemos visto que con los extremófilos, pues las condiciones para la vida no son tan críticas. Existen extremófilos que son capaces de adaptarse casi a cualquier condición, que son capaces de vivir en condiciones como las de Río Tinto, que es un lugar muy ácido, o temperaturas muy altas o muy bajas, o condiciones de salinidad, incluso tasas de radiactividad muy elevadas. Esto nos impulsa, como decía, pues a buscar vida en otros lugares, porque pensamos que estudiando este tipo de extremófilos, el razonamiento es que la conclusión parece que es que, pues una vez que aparece la vida, es casi imposible acabar con ella. Es tiene los mecanismos genéticos que le permiten adaptarse a las nuevas condiciones y bueno, pues seguir manteniéndose en ese estado. Y una de las herramientas que tenéis muy importante en el Centro de Astrobiología son los telescopios robóticos, ¿no? Con ellos estáis controlando esa cantidad inmensa que tenemos últimamente de exoplanetas descubiertos, y que poco a poco lo que intentáis es a ver si se pueden ver cada vez mejor las características de la tipología de atmósfera que puede albergar ese planeta. Exactamente, en el Centro de Astrobiología tenemos una red de telescopios robóticos con los que observamos exoplanetas. Caracterizamos sobre todo los exoplanetas conocidos en busca de nueva información sobre sus características, sobre el tamaño que tienen o la órbita o información sobre la atmósfera. Y de esa manera pues podemos encontrar y poder obtener respuestas sobre la posibilidad de vida en estos lugares. Lo que pasa es que, bueno, pues encontrar respuestas sobre la vida en exoplanetas está todavía bastante lejos de la ciencia. Hay que avanzar mucho, hay que desarrollar mucha nueva instrumentación, muchas técnicas observacionales, para que estemos en condiciones de dar una respuesta sobre la posibilidad de vida en estos exoplanetas. Sin embargo, hace tan solo 20 años no se conocía ninguno de estos exoplanetas, y el último hallado es verdaderamente fascinante. Además, el Centro de Astrobiología y científicos españoles han tenido mucho que ver. Gracias al telescopio de Calar Alto en Almería se ha descubierto el planeta más pequeño del que se tiene constancia, más pequeño incluso que Mercurio. En este caso no tiene atmósfera. Esas son las primeras informaciones, se publican esta semana en la revista Nature. Ya vamos por 3.000 planetas. La verdad es que hace un tiempo sería inimaginable pensar esto, y que íbamos a descubrir y que se va a descubrir en nuestro país un planeta de tan pequeñas dimensiones, entre Mercurio y la Luna aproximadamente. El futuro es extraordinario el que se está abriendo gracias a vuestros trabajos y a los trabajos de muchos otros científicos en el mundo. Exactamente. El número de planetas va avanzando cada día, y las técnicas observacionales para detectar nuevos planetas también cada vez avanzan mucho más. El nuevo planeta que se ha encontrado es un paso importante, porque hasta ahora se habían encontrado solo planetas bastante grandes. En general, los planetas que se habían encontrado eran planetas gigantes del tipo Júpiter, muy cercanos a su estrella, muy jóvenes además y muy calientes, y ahora ya se empiezan a encontrar planetas pequeños, parecidos a la Tierra, que es lo que estaban buscando en el sentido de encontrar planetas en los que pueda haber indicios de vida. Es todavía muy difícil encontrar indicios de vida en un planeta, porque tenemos que analizar su atmósfera, y todavía los telescopios y la instrumentación no está en condiciones de encontrar respuesta a estas atmósferas. Y sobre todo el problema fundamental es que no tenemos un indicador unívoco de la presencia de vida en un planeta. No sabemos exactamente cuál es el indicador. Incluso ni siquiera en la Tierra, aunque observemos la atmósfera de la Tierra, no tenemos una traza clara e inequívoca de la existencia de vida. Y observando exoplanetas que están muy lejos, de los que obtenemos muy poca luz, pues es muy difícil obtener esta respuesta. Luis Cuenca es jefe de Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología. Ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Un placer y muchísimas gracias, Luis. Encantado, placer. Igualmente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. No era Luis Cuenca, evidentemente, era Luis Cuesta, el jefe de Unidad científica de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología, que ha estado con nosotros esta semana. Se descubría el último de los planetas, prácticamente 3.000. Este es incluso más pequeño que Mercurio, Kepler 37, así se denomina. Fernando Cuesta, muy buenas noches, quiero decir, Fernando Rueda. Ay, Bruno Pardeñosa. Madre mía. ¿Y Silvia pasa sola? Yo paso. Podría ser nombres de clave, ¿no? Sí, claro. De, por ejemplo, de una agencia de detectives, si estuviéramos imaginaria, siguiendo, tipo Método, claro. 3. ¿O no? Sí. No es imaginaria. Sí, sí, esa, sí, ¿no? Sí, claro. Hay que buscarse clave siempre para no ser detectado en las conversaciones. Lo de las iniciales ya está muy visto. Eso es lo que utilizaban cuando yo escribí mi primer libro de hace 20 años ahora, de la casa. El sistema que utilizaban en los seguimientos era el de las iniciales. Claro, yo por decía, eso yo soy SP. BCP. Claro. BC, sigue a SP, tal, no sé qué. A mí no me pillarían, porque claro, yo tengo un nombre compuesto que no lo conoce la mayoría de la gente y sería complicado, fíjate, en ese aspecto me viene bien. Oh, bueno, ya estamos con secretitos, ¿eh? Los oídos son de vieja. No, el método 3, como bien sabemos, no es una... Bueno, en realidad ya no es una agencia de detectives siquiera, porque antes de que estallara el escándalo ya habían cesado en su actividad, ¿no? Pero, como todo el mundo... yo creo que sabe, o casi todo el mundo sabe, una agencia de detectives en Barcelona fue descubierta. Se descubrió que había realizado una grabación ilegal en un restaurante entre la política del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y la exnovia de Jordi Pujol, hijo. Y a partir de ahí, pues todas las investigaciones, todo ha ido demostrando que hay un montón de dossiers, no sabemos si ya circulando o no circulando, pero sí un montón de dossiers que se elaboraron sobre altos cargos de la vida pública, entre los cuales recientemente han aparecido en estos momentos los de José Montilla, que fue el presidente de la Generalitat, Ignacio González, que es actualmente el presidente de la Comunidad de Madrid, la familia Pujol, el comisario europeo Joaquín Almunia, incluso también había algún personaje de la Jet Set, como ha aparecido la nuera de la baronesa Thyssen, ¿no? Con lo cual, digamos que hemos asistido a unos años en los cuales se han estado haciendo en Cataluña espionaje político y espionaje con fines de hundir al enemigo político. Y eso lo ha llevado a cabo la agencia de detectives Método 3, dirigida por Francisco Marco. Casi más que una agencia de detectives, parecía un servicio de inteligencia privado, ¿no? Sí, sí. Es que ahora los agencias de detectives han empezado a actuar en muchas cosas igual que actúan los servicios de información. Yo quería contar algo que de alguna forma no se está hablando. Hay un personaje del que sí se dice, que es Xavier Martorell, que es el actual director de prisiones de la Generalitat. Xavier Martorell es un hombre que fue jefe de seguridad del Barcelona, que tuvo muchos cargos, digamos, en Cataluña, ¿no? Que fue concejal también de seguridad ciudadana allí en San Cugat. Bueno, Xavier Martorell entró en el gobierno de Artur Mas en 2010 con una misión inicial, que era crear el servicio secreto catalán, es decir, crear un CNI catalán. Y este era su objetivo, este era para lo que él había entrado. De alguna forma, de cara a lo que se venía, bueno, pues es obvio que se necesita inteligencia y se necesita información. Bueno, el hecho es que al final no se llevó a cabo porque no había suficiente dinero. Pero, según cuenta y contó en su momento Antonio Fernández en el Confidencial, en el diario El Confidencial, el propio Martorell propuso la contratación, y voy a leer textualmente, de un conocido despacho de detectives envueltos en varios escándalos, estamos hablando del año 2011, para que llevaran a cabo las acciones de espionaje que hiciera falta. Es decir, Artur Mas pone a Xavier Martorell y él, por su cuenta, no iba a contratar, no iba a coger agentes operativos como puede tener el CNI que realicen las misiones, sino que mucho me temo que él lo que había pensado era en contratar a Método 3 para realizar esas acciones. Es decir, los detectives privados ya están realizando, no solamente ahí, sino en muchos sitios, misiones que podrían realizar perfectamente un servicio de inteligencia, lo cual también habla muy a favor de esos detectives privados, ¿eh? Pero en este caso, la pregunta que nos podemos formular es la siguiente. ¿Los clientes quiénes eran? En el caso de Método 3, ¿uno solo o todos espiaban a todos a través de Método 3? ¿O era Método 3 quien había tomado la iniciativa de espiar a todos, pues para poner esos dossiers en manos del mejor postor? El inicio del tema son siempre los encargos. Método 3 y yo creo que cualquier agencia, pero Método 3, que yo creo que ya había traspasado claramente la ley y por lo tanto estaba más allá de todo, aceptaba encargos de cualquiera que llegara con dinero para pagarlos. ¿Eso qué hace? Que al final tú aceptas dinero de un lado para espiar al otro, y si viene el otro lado, aceptas dinero del otro lado para espiar a los de, no, y a los de antes. Ya tienes trabajo adelantado, porque si te has dedicado a espiar de un grupo y de otro, pues incluso no tienes que estar haciendo un poco actualizar los datos, pero ya tienes ahí el expediente y el dossier correspondiente. Entonces, para ir tirando como de inicio. Lo que pasa es que cuando estás metido en todas estas cosas te das cuenta el gran valor que tiene la información. Y muchas veces puedes llegar a perderte. Pues cuando te das cuenta de que colocando un micrófono, cuando te das cuenta que consiguiendo una cuenta corriente, cuando te das cuenta que teniendo acceso a un ordenador obtienes determinadas informaciones, muchas veces puedes tener la tentación que mencionabas antes de ser tú el que obtiene la información, y una vez que tengo la información la coloco. O yo estoy espiando, por ejemplo, a José Montilla, como parece ser que a uno de los investigados, por encargo de alguien, y entonces yo tengo esa información que se la doy a quien me la ha encargado, pero yo podría caer en la tentación de quedarme con esa copia y traficar con ella también, ¿no? Porque es que al final es que la información es poder, ¿no? Y no, y sobre todo la contratación, me imagino que esta agencia de detectives, pues sí, intentaría tener un control a quien contrata, pero en un momento dado, si alguien, por lo que sea, hay desavenencias, pues se puede llevar esa información y lo que tú dices, al final, traficar con ella y no tener un control sobre la información que han estado investigando. Yo he estado esta semana hablando con, he hablado con algunos de los más importantes detectives de este país, y algunos de ellos me reconocían, me decían, bueno, es que a veces para conseguir información es necesario poner el pie en la línea, es decir, que se para. Y luego decían otra cosa, es que nosotros necesitamos obtener determinada información para poder llevar a cabo nuestro trabajo, y entonces para poder obtener esa información no hablaban de colocar micrófonos, pero sí hablaban de, hombre, es que tenemos que conseguir informes de Hacienda, tenemos que conseguir informes bancarios, de informes de la Seguridad Social. Hay que recordar que esto ha ocurrido ahora, pero que hace 8 meses en Cataluña se llevó a cabo una operación policial que está judicializada, en la cual hay 70 imputados por tráfico de información, por obtener información de esa que os acabo de estar contando. De esos 70, 40, más de 40 eran detectives privados que para obtener su información hacían todo ese tipo de cosas, ¿no? Y el gremio de los detectives, pues yo, según he estado escuchando, hay un poco de todo. Hay gente que está pues contenta con el trabajo realizado, pero no muy contenta a raíz de todos estos sucesos que están pasando, porque piensan que se está desprestigiando el trabajo que han realizado, o que sobre todo los detectives serios, que a lo mejor dicen que hay intrusismo de otras personas que no son realmente detectives, que pueden ser antiguos policías, que se han dedicado a investigar así un poco trapicheando, y ellos ahora mismo están saliendo perjudicados. Sí, sí, claro, porque ahora mismo hay una criminalización de la profesión que yo creo que es injusta, porque hay la sospecha de que todos los detectives están haciendo trabajos ilegales, ¿no? Y yo lo que creo es que precisamente los que están resolviendo ahora muchos de los problemas de privados que hay en este país, de las empresas que están evitando que puedan ser espiadas, que están facilitándoles información, que siguen ayudando a la gente a cobrar esos morosos que no quieren pagar y que dicen que no tienen dinero, que están evitando a las empresas pagar a esos empresarios, a esos trabajadores que dicen que están enfermos y en realidad están trabajando para otros lados. Es decir, todo ese trabajo lo están haciendo muy bien, ¿no? Vamos a hablar precisamente con un detective, es el máximo responsable del grupo SAE, ya ha estado en alguna ocasión ya con nosotros, y qué mejor que esta semana en donde ha sido protagonista todo el mundo de los detectives, hay que charlar con él nuevamente. Vicente Fernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vicente, la pregunta es obligada. Como detective, ¿cuál es un poco tu valoración de todo lo que ha ocurrido, de lo que se sabe y seguramente de lo que no se sabe, que habrá que esperar nuevas informaciones todavía? Pues bueno, mi valoración y la del resto del sector, que he tenido esta semana ocasión de hablar con distintas agencias, es... tenemos una, digamos, sentenciamos todo lo que ha pasado, porque no estamos para nada contentos con la manera de actuar que ha tenido Método 3, y se demostrara pues que realmente han actuado de esa manera, ¿no? Es decir, que han traspasado esa línea roja un poquito a la que hacía alusión antes Fernando Rueda, ¿no? Han efectuado y han cometido actos que no entran dentro de la labor de los detectives y se han metido en otras cosas, ¿no? No, para nada. O sea, si se demostrara que ha sido así, han cruzado la línea, la han rebasado con bastante distancia, porque no han tenido en cuenta el derecho a la intimidad, el honor y la privacidad que tiene que tener un detective siempre que inicia una investigación. Vicente, una cosa clara y directa. ¿Los detectives, para hacer bien su trabajo, se tienen que saltar necesariamente la ley? No es necesariamente. Vamos a ver, sí que es cierto que para obtener ciertas informaciones muchas veces nos vemos con un muro, digamos, porque no conseguimos acceder a información que nos podría encarar muchísimo mejor la investigación. Pero bueno, hay alternativas, ¿no? Y ahí está la pericia del detective que pueden asegurar lograr esa información. Es decir, no es necesario, pero bueno, sí estaría bien que nos ayudaran un poco más y nos permitieran de una manera protocolizada acceder a cierta información. Pero no es necesario, si esa es la pregunta. Los detectives, me imagino que como todos los gremios, pues habéis ido evolucionando y habrá pues especialistas a lo mejor en asuntos económicos, con estos problemas que comentaba anteriormente Fernando, que estarán especializados también en idiomas. Bueno, pues se han preparado más. Pero ¿hasta qué punto a la hora de resolver o intentar investigar un caso, si se consigue ciertas pruebas, esas pruebas que se consiguen son legales, se pueden presentar en un juicio? ¿Cómo se plantea eso? ¿Cómo se está contemplado? Pues bien, del entorno del 90% de los trabajos que nos encargan suelen acabar en un tribunal, en un juicio. Es decir, la mayoría de los trabajos que se hacen, y la finalidad es elaborar un informe y aportar una serie de pruebas a un proceso judicial. De hecho, en España, según las cifras, hay más de 10.000 ratificaciones judiciales al año de todas las agencias de detectives que hay en España, y logran, pues de alguna manera, probar ante un juicio pues dónde está la verdad, dónde está la mentira, y poder aportar esas pruebas necesarias para solucionar ciertos problemas en todos los sentidos, económicos, familiares, empresariales, en todos los aspectos. ¿Es habitual que a los detectives se os encarguen de trabajos que parecen más de inteligencia que del propio detective? Bueno, hay encargos de todo tipo. Sí que es cierto que la inteligencia palabra va más allá de la investigación, pero bueno, hay todo tipo de encargos. Pero siempre hay que tener muy en cuenta el interés legítimo del encargo. Nosotros hoy mismo en Grupo SAE hemos recibido una llamada de un cliente que nos pedía localizar a una persona, pero cuando le preguntábamos cuál era la motivación y la conexión con esa persona, no la quería revelar, y directamente pues hemos rechazado la petición, ¿no? Entonces, peticiones hay muchísimas, incluso muy extrañas, pero siempre tiene que haber un interés legítimo para poder llevar a cabo esa investigación. Pongamos por caso que se acerca a vuestras oficinas en el grupo SAI un líder de una facción política, de un partido, y pide que se espíe o que se controle y que se sepa algo sobre la vida, sobre las acciones, sobre lo que sea relacionado con otro líder político de un partido opuesto. ¿Cuál es vuestra reacción? Sabéis, efectivamente, ahí no casi no hace falta preguntar cuál es la motivación que hay detrás. Cae de cajón prácticamente conocerla, casi no hay que preguntarla, pero precisamente por lo sencillo que es en detectarlo, supongo que genera un problema. ¿Cómo reacciona un detective en un caso normal? No evidentemente los de Método 3, que sabemos cómo han reaccionado, pero en vuestro caso, ¿cómo reaccionaríais ante una petición de estas características? Bueno, nosotros todas las peticiones que recibimos son analizadas y estudiadas antes de firmar el contrato de servicios. Si nos encontráramos con una situación así, de primero la rechazaríamos y muy probablemente informaríamos a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de la petición que hemos recibido, siempre y cuando viéramos pues que existe un dolo y una intención clara de obtener una información que no puede ser obtenida y que en caso de obtenerla el manejo de esa información estaríamos hablando de delitos tales como la extorsión o la coacción, ¿no? Ya, yo creo que el problema se puede plantear y se puede enrevesar un poquito más, y es, ¿qué pasaría si realmente yo soy un miembro de un partido político y voy a pediros una investigación sobre alguien de mi partido que trabaja en el partido y que yo tengo la sospecha de que se está llevando dinero? Pues en tal caso... Es una pregunta de tres puntos, ¿eh? Sí, efectivamente. En tal caso, punto uno, se podría realizar la investigación. En tal caso, si estamos hablando de un trabajador que es de dentro del partido político. Punto dos, si encontramos pruebas suficientes de que realmente se está llevando dinero, ¿no? En este caso, habría que informar tanto al cliente como a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque estamos hablando de un delito perseguible de oficio. Y en tal caso, los detectives privados estamos obligados en el momento que nos encontramos un delito perseguible de oficio, a denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente de cualquier hecho de esa naturaleza. ¿Y cuál es el procedimiento o metodología, por ejemplo, al intentar conseguir esas pruebas? ¿Vosotros como detectives en alguna ocasión, te digo porque no lo sé, hacéis escuchas telefónicas, pichas teléfonos, lo que se comentaba de poner micrófonos ocultos? Porque claro, estábamos acostumbrados a ver la típica imagen de que se ponen ahí agazapados cuando quieres pillar a alguien físicamente, fotos y tal. Pero en este tipo de casos, ¿vosotros lo realizáis, lo que te estoy comentando? Nosotros en grupos hay, dudo que en que muchas agencias, aunque en Método 3 parece ser que se lo ha saltado, podemos interceptar comunicaciones. Eso está completamente prohibido para cualquier detective. ¿Cómo se actuaría? En un caso planteado, y empezaríamos con una serie de seguimientos y muy probablemente infiltraríamos una persona en el círculo cercano del objetivo, ¿no? O bien dentro de su trabajo, o bien fuera, en su entorno social, o bien en ambos sitios. Pero bueno, no se puede interceptar comunicaciones. En el caso de grabar una conversación, tendría que estar presente la persona que lo está grabando. Y bueno, pero bueno, hay muchísimas alternativas y en este caso, pues una infiltración dentro o fuera, o en ambos sitios, se podrían conseguir bastantes resultados. A no ser que sea ya, pues como con los policías, ¿no? Con orden judicial, que ya tienen permiso para coger y hacer ese sistema. Pero ahí no seréis vosotros los que pudierais efectuar ese control. Tendría que ser las autoridades policiales, ¿no? Competentes. Sí, tendría que ser la policía. Nosotros no tenemos ni los mecanismos, ni los medios, ni la competencia para hacerlo. Precisamente, a propósito de esta consulta que te efectuaba Silvia, uno piensa sobre todo en el caso y la escena que ha desencadenado todo este escándalo, ¿no? Dos importantes políticos o dos personas relacionadas con políticos, uno de ellos una política catalana y otro caso alguien que ha sido pareja de un político catalán. Ahí ninguno de los dos aparentemente era el cliente y por lo tanto ahí sí que se está vulnerando esa normativa, ¿no? Efectivamente, si se demostrara que ha sido así, si ninguno de los interlocutores de esa conversación estaban grabando la conversación y es más, y además tenían intención de guardar secreto, porque parece ser que era en un sitio reservado y quería mantener secreto de esa conversación, pues sí se estaría cometiendo un delito, incluso dos. Pero bueno, eso tendrán que verlo, y bueno, si fuera así, pues vuelvo a repetir que desde todo el sector sentenciamos esta actitud, porque está manchando muchísimo nuestra imagen. Yo lo que sí quiero decir, y me gustaría que lo ratificara, si es así, Vicente, es que hay gente que acude a las agencias de investigación, de detectives como la tuya, Onsai, o como o cualquier otra, y que lo que piden es ayuda porque quieren grabar una conversación con otras personas, y entonces lo que piden es asesoramiento, incluso los medios técnicos para grabar. Eso es así, y ahí vosotros sí que podéis ayudar, y eso, digamos, sí que sería legal, ¿correcto? Correcto, efectivamente. Hay personas pues que directamente solicitan pues, una ayuda, ¿no?, o un consejo, o incluso te piden un equipo de grabación pues meramente para alquilarlo y utilizarlo ellos. Así es. La gente, la opinión pública puede pensar a raíz de ese caso que existe casi una policía o una inteligencia paralela. Esto es, hay que señalarlo y remarcarlo mucho, que los detectives os ajustáis a la ley y no sois una policía ni sois un servicio de inteligencia paralelo, sino que en ocasiones además cumplís con vuestra labor, que es colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o con las autoridades judiciales competentes en determinado caso, que no sois alguien al margen de todas esas normativas. No, efectivamente, o sea, para nada. No es que no estemos fuera del margen, es que además para ser detective privado tenemos que cursar una diplomatura universitaria de 3 años y, uh-huh. y carecer de antecedentes penales, y efectivamente hay una comunicación directa y continua con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. O sea, somos un apoyo para muchísimos casos, para personas privadas, y muchas veces hay informes que se pasan a policía y a ellos pues también les ayuda, ¿no?, con su trabajo. Vicente Fernández es el responsable del grupo SAI, detective, ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos con nosotros para compartir una vez más sus conocimientos y su valoración ante este caso que está generando y que lo va a seguir haciendo una enorme polémica, pero que es necesario un poco poner los puntos sobre las íes y que se sepa cuál es el verdadero trabajo de los detectives. Vicente, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Un abrazo. Fernando, lo que decía Vicente, ¿no?, que no es un servicio de inteligencia paralelo un grupo de detectives ni un servicio policial paralelo, sino que pueden incluso colaborar. En el caso de Método 3 es una excepción, afortunadamente, ¿no? Sí, es una excepción. Lo que pasa es que lo que Método 3 ha hecho ha sido algo que ha sido colocar micrófonos. El resto de las agencias, montones de agencias, para poder llevar a cabo sus investigaciones, tienen que a veces, casi todas, ir un poquito más allá de lo que les permite la ley, porque la ley no les permite casi nada. Es decir, y como la ley no les permite tener acceso a esos bancos de datos públicos, pues muchas veces pasa como ha aparecido con Pitiusa, que todos están buscando datos. Uh-huh. Ese es uno de los casos relevantes, ¿no?, que podemos citar, el de Pitiusa. El de Pitiusa es el caso más relevante que ha habido, porque hay un montón de ellos implicados. El otro día me contaba un detective, uno de los mejores de este país también, como que él encargó un tipo un seguimiento, localizar a su mujer que se había perdido, etcétera, etcétera. Le dijo: usted tiene, porque quiere localizarla. No, dio razones de peso, y entonces le localizaron a la mujer en Barcelona, la encontraron, y luego resulta que el hombre era un maltratador. Él me decía: si yo hubiera descolgado el teléfono, llamado a la policía y hubiera preguntado, por favor, ¿me pueden decir si este hombre ha tenido algún problema, está en la lista de maltratadores?, pues eso se habría evitado. Entonces, muchas veces lo que se necesita es ese tipo de... Ahora, también quiero decir que es una profesión en la que ahora mismo están cerrando agencias de detectives, que hay muchos problemas con los trabajos, porque tienen los mismos problemas que hay en otros sectores, y la cosa está muy complicado. Incluso también es verdad que hay mucha gente joven que empieza en las agencias que no les están dando formación, que no les pagan ni la gasolina de los seguimientos, que tienen que comprarse su propia cámara para grabar, usan sus propios coches en las persecuciones y cobran dependiendo de las horas que trabajan. Quiero decir, que eso mismo que hay en todos los sectores, matizo, también lo hay en este sector, en el cual trabajan pocos más de 1.000 detectives de los 2.800 que hay inscritos en el Ministerio de Interior. Y es un gremio donde ahora, por lo visto, cada vez participa más las mujeres. Las mujeres detectives. Sí, eso ya está super, absolutamente reconocido y hay cada vez un mayor porcentaje de mujeres. Y en este caso muchos se preguntan si el CNI estaba al tanto, si el CNI también se podía aprovechar de esas informaciones que se obtenían en Método 3, si hay alguna vinculación con los servicios de inteligencia nacional. El CNI está realizando ya desde hace bastante tiempo tiene una operación en Cataluña para informar sobre todo aquello relacionado con la independencia que puede interesar al gobierno, que es en virtud del cumplimiento. Lo que estaba haciendo Método 3 podía servir para formar ese tipo es de dosis. En Cataluña, yo he hablado con políticos de Cataluña y ahí se despiporran diciendo que no habla ninguno por el teléfono móvil porque están convencidos que les están espiando. No ahora, ya hace meses, ahora ya ni te cuento, ¿no? Hace meses te decían, ¿por qué? Porque pensaban que les podían estar investigando. Sin ninguna duda, el CNI directamente no les está espiando. Es decir, el CNI no va a correr ese riesgo de espiar. Y sobre todo porque el CNI tiene un juez al cual le podrán engañar, entre comillas, en muchas cosas, pero no le pueden engañar si dice queremos escuchar a un político que se llama Artur Mas, porque eso es absolutamente ilegal. Lo que pasa es que Convergencia ha dicho, y el gobierno catalán, que Método 3 podía estar utilizando esas escuchas para facilitárselas al CNI, como por cierto ya se hizo hace 20 años en los famosos escándalos que hubo en Cataluña en la época de Javier de la Rosa y Mario Conde, que las cintas que eran grabadas por detectives privados llegaban directamente al entonces CSIC. Bueno, pues han intentado vincular a Método 3 con el CNI. Sin embargo, también te digo que la reacción que ha tenido Félix Sanz ofreciéndose rapidísimamente a ir al Congreso a informar del caso, me temo que demuestra con toda claridad que en este caso no existe esa relación. Pero ese es un sistema que utiliza el Servicio Secreto Español y otros servicios secretos, que es colocar a sus hombres en agencias de detectives, colocar a sus hombres en determinados equipos, de tal forma que si son descubiertos puedan negar hasta la muerte que trabajaban para el servicio secreto. O sea, que infiltran agentes del CNI en las propias agencias de detectives, o ellos crean sus agencias de detectives, o establecen colaboración con agencias de detectives para desvincularse de alguna lo que manera. Pasa es que lo más seguro es que sean siempre agencias que sean siempre espías, porque son más seguros, ¿sí? Claro, y ahora llega la pregunta del millón. ¿Caso de Método 3 puede estar asociado a estas labores del Centro Nacional de Inteligencia? No, porque como acabo de decir, el director del CNI, yo creo que esa prisa que se ha dado en decir que está dispuesto a ir al Congreso a explicarlo y a poner su cuello a riesgo de que se lo corten es porque en este caso Método 3 no tiene vinculaciones. Ahora, ¿eso quiere decir que no tienen acceso a determinadas grabaciones por otros métodos? Yo estoy seguro, fíjate lo que te digo, estoy seguro. Yo creo que sí. Con lo cual, él es... Porque es su trabajo obtener esa información. ¿Los espías serán espiados también? ¿Los de Método 3? Sí. Pues yo creo que sin ninguna duda, tendrían que haber sido espiados, y yo creo que eran espiados desde hace tiempo, por la policía, que tiene una sección dedicada única y exclusivamente a los detectives privados, y que yo creo que eran los que tenían que haber evitado que esto ocurriera. Y por eso a lo mejor ha saltado la liebre, y por eso se ha terminado conociendo todo este caso. Pues yo creo que es bastante probable que eso, pero también digo, en 1995, hace 18 años, ya fueron detenidos los de Método 3 por realizar escuchas ilegales, y sin embargo, pues mira, han seguido haciéndolas. Quebracho con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, y con esto finalizamos. Nos pregunta si Método 3 es la única que hacía esto o es la única que han pillado. Yo creo que es la única que han pillado, porque estamos hablando de dossier, no solamente escuchas. Y como dossier hay montones que los han estado haciendo. Fernando Rueda, como siempre un placer. Te hemos seguido durante toda la semana, madre mía, vaya turné has hecho, ¿eh? Sí, aquí, y mañana el prisionero X. Gracias. Un abrazo, chao. Berto Espía. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener La Máquina del Tiempo, Mujeres con Historia, Azul y Verde. Nos queda muchísimo por delante también. También tendremos, pero más adelante, con toda seguridad, a Francis Román Villatoro, que está ultimando los datos sobre esta investigación fantástica que se va a realizar 10 años, 10 millones de euros, nada más y nada menos, para investigar el cerebro humano. Un tema verdaderamente extraordinario que nos va a presentar, al igual que José Manuel Escribano nos va a dar ya los primeros datos sobre esa ceremonia. Va a ser la primera, y nos va a explicar por qué, la primera ceremonia, la primera gala de entrega de los Oscar en toda la historia. Bueno, es la número 84-85, pero en realidad va a ser la primera. Nos contará muchas cosas sobre los Oscars, sobre los Goya. Tenemos muchas cosas por delante todavía en La Rosa de los Vientos, entre ellas Crónicas del Misterio, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, que dentro de unos instantes nos van a desvelar algunos de los secretos y algunas de las cosas que nadie ha contado sobre las ya míticas caras de Belmez. Antes de todo ello, seguimos recordando los datos para que vosotros averigüéis a través de Twitter con Almohadilla Rosa Vientos o del correo electrónico con rosa.vientos@onda0.es quién es el personaje oculto de esta semana. Ya ha habido algunas respuestas a Silvia, pero todavía esperamos mucha disparidad en las respuestas, todo hay que decirlo, ¿eh? Pues mira, lo vamos a intentar clarificar para que la gente ya lo tenga más decidido quién puede ser este personaje. Nos habíamos quedado en que había creado un invento que le hizo famoso en todo el mundo. Bueno, pues este invento resultó decisivo para la conquista del oeste americano. Además, también fue determinante en algunas guerras, como la de México o México. Y bueno, pues ahí va nuestra pista sonora. Y esta pista sonora os va a gustar mucho, porque si mañana vamos a tener los Oscar, resulta que es una pista sonora relacionada con el cine. La película El Jinete Pálido, protagonizada por el indiscutible Clint Eastwood en 1985. Bueno, pues si faltaban tiros, un poquito más. Con esta pista yo creo que ya lo tendréis todo resuelto. Venga, a ver quién puede ser este personaje invitado de esta noche y lo resolvéis. ¡Apostar! La Rosa de los Vientos. Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly. Crónicas del Misterio. Y vamos a hablar hoy en las Crónicas del Misterio con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal. Buenas a los dos. Hola, buenas. Buenas muy noches. Buenas. ¿Qué tal? Vamos a hablar de uno de los casos más importantes de la historia de los fenómenos extraños en nuestro país y en casi todos los países. Dicen que cuando los investigadores se encuentran con un objeto paranormal permanente, no sé quién inventó el término, pero sin lugar a dudas, cuando lo hizo, pensaba en las caras de Belmez, porque estaban ahí, un fenómeno extraño, enigmático. Hace no muchas semanas hablábamos de la inauguración en Belmez de ese museo de interpretación de las caras, un suceso que después de 40 años sigue dando muchísimo que hablar. Y hoy, seguramente, tras esta conversación que vamos a mantener, seguirá dando que hablar, porque si alguien conoce lo que sucede en las caras de Belmez, o lo que son o no son las caras de Belmez, son nuestros hombres, Manuel y Lorenzo. Eso sí, en un principio lo que vamos a hacer, si os parece, es comentar un poco todo lo ocurrido, que no todo el mundo lo sabe. Tanta repercusión tiene en la actualidad, aunque hayan pasado 40 años, que nos hemos olvidado de lo que pasó, en cierto modo, hace 40 años sobre este caso. Un caso que, digo yo, he comentado, que podría ser posiblemente el más importante de la historia de estos fenómenos en nuestro país, o uno de los más importantes. Buena pregunta, para empezar. Es desde luego uno de los más conocidos y que mayor repercusión social ha tenido en toda la historia, eso sí. Aunque ya si empezamos a matizar lo de OPP, que es una definición que se utiliza mucho para hablar del caso Belmez, lo de objeto paranormal permanente, yo no tengo muy claro que sea un objeto paranormal, ni tampoco que sea permanente. Duradero sí, pero después de la última visita a Belmez, a la casa antigua, quiero decir, y ver cómo están de mermadas las imágenes que hemos visto durante los últimos 20 años, quizá, ¿no? Con mayor esplendor, algunas que incluso, vamos, yo creo, las únicas fotos que hay de alguna de ellas son fotos que he hecho yo, o sea, que fueron muy breves, de llegar allí, hacer una foto y volver al cabo de un tiempo y ya la imagen había desaparecido, ¿no? O sea, que eso de permanente no lo tengo yo muy claro. Bueno, vamos a hablar sobre cada una de las cuestiones relacionadas con Belmez, pero vamos a ir al comienzo, al origen, el momento exacto en el que María Gómez Cámara, la dueña de esa casa, la auténtica protagonista de toda esta historia, por lo menos la protagonista terrenal y física, observa algo junto al fogón de su cocina. De todas formas, es que aquí a mi amigo le gusta más, vamos, pues eso, ¿no? Empieza con el debate, pero hombre, espérate un poco, ¿no? Vamos a explicar un poquito. Un apunte a una definición que había hecho. Él sienta cátedra, por si acaso. Sí. Bueno, pues seguramente una gran parte de nuestros oyentes saben que el fenómeno de Belmez surge el 23 de agosto del año 71. Como bien decías, es María Gómez Cámara la protagonista durante toda esta historia, hasta prácticamente el día de su fallecimiento en el año 2004, en febrero del año 2004. Ella convive durante muchísimos años, décadas, con este fenómeno que se manifiesta un día en el que ella, como decía, recordaba que estaba cocinando una sartén de pimientos en lo que era pues ese fogón de leña antiguo que había entonces en las casas serranas de Belmez de la Moraleda, en Jaén. Y en un momento determinado, al limpiar las escorias que había en ese fogón de leña, pues eso, imaginemos lo que es algún elemento orgánico con ceniza, algún trozo de madera, al retirarse da cuenta de que allí, caprichosamente, hay algo que se parece a una cara, y aquella mujer intenta limpiar lo que en principio pensaba que eran manchas, pero se da cuenta de que aquello no se borra, y efectivamente lo que aparece es una cara verdaderamente tremenda, una cara con rasgos bizantinos, según dijeron los primeros investigadores, porque de esta cara no tenemos ni tan siquiera una sola fotografía, porque fue literalmente picada. A partir de entonces, estamos hablando además de que eran las fiestas del pueblo, empezó... Ella ya llevaba muchos años viviendo ahí, ¿no? Sí. No era algo que hubiera llegado y se encontrara con la cara, sino que llevaba años, décadas seguramente, en esa cocina, viendo esa pared en donde no había normalmente, salvo manchas, otra cosa. Y de repente sí que había aparecido algo que era por lo menos distinto. Bueno, esa casa de hecho es que pertenecía a la familia de su marido, Juan Pereira Sánchez, prácticamente desde el momento en que se levantan allí las primeras casas. Date cuenta que estas primeras casas se empiezan a construir en el año 1832, en un lugar que era un auténtico barrizal y que además estaba contiguo a la iglesia, con lo cual no era extraño que allí se encontrara el antiguo cementerio de la localidad. Y sobre este cementerio, casi como si fuera una película de terror, es donde se levantan las casas de la antigua calle Real. Entre esas casas se encuentra la número 5, que es la que pertenece a María Gómez Cámara y a Juan Pereira Sánchez. Y a partir de ese 23 de agosto del 71 empiezan a aparecer caras. La primera cara se considera un capricho. Es picada literalmente por los familiares, por los hijos de María, hacen un agujero, vuelven a echar una nueva lechada de cemento y al cabo de dos semanas... Nosotros siempre lo hemos dicho, es casi como si realmente hay un fenómeno extraño, parece que se ha ofendido, es decir, ¿por qué me echáis de aquí? Y al cabo de dos semanas se manifiesta un nuevo rostro que, según decían los testigos, era exactamente igual al primero que había aparecido. Evidentemente aquí ya no estábamos hablando de casualidad, sino que realmente algo se estaba manifestando. Y ese rostro, que es conocida como la pava, es la que posteriormente es arrancada de ese suelo de cemento y colocada, empotrada literalmente en la pared, a la derecha del fogón donde nació y donde todavía hoy la podemos ver. Y María, me imagino que se asustaría al principio, por lo menos sentiría curiosidad. ¿Con quién contactó ¿A quién le contó lo que estaba pasando? Al principio a su familia, pero después ella comenta algo a las autoridades. ¿Cómo se hacen eco los medios de comunicación de este fenómeno? Porque, claro, de los clásicos fenómenos paranormales, que haya una prueba y que encima pueda verla mucha gente, eso es muy complicado. No, a ver, hay varias cosas aquí. Yo solo haría una pequeña corrección. Ha dicho Loren que era la casa de Pereira y de su esposa. Era la casa de Pereira. Era de Juan Pereira, claro. Claro, María, esto parece una tontería, pero tiene su trascendencia, sobre todo ahora. María era la segunda esposa de Pereira, era mucho más joven. Él tenía ya dos hijos, creo que son dos, ¿no? Dos o tres hijos del primer matrimonio, que son los herederos legítimos. María siempre ha sido una inquilina en la casa, y su hijo también. Ahora, por todas las cosas que se han dicho después. Y en cuanto a quién se lo dijo, pues a todo el mundo. O sea, si no, en un pueblo tan pequeño como Belmez de la Moraleda, que en el año 71 todavía era un poco más pequeño, la noticia salió como un reguero de pólvora, y en cuanto se publicó en la prensa, aquello se convirtió en algo imparable, en una auténtica bomba. Y hace unos años tuve la suerte de seguir la pista de la Guardia Civil. Estuve en la Comandancia en Jaén, en el área, en el cuartelillo de Belmez. Me dejaron consultar los archivos buscando informes, documentos originales que se hubiesen redactado en el año 71. Y sobre todo lo que a mí me interesaba era localizar, a través de las minutas, de los atestados, quiénes eran los guardias y el comandante de puesto que estaban destinados en Belmez en el año 71, en agosto del 71. Y luego, uno por uno, a lo largo de los años, fui localizando a todos, menos uno que había fallecido ya en Cáceres, que estaban ya lógicamente retirados del cuerpo y en distintos lugares. Y me facilitaron unos informes que se conservaban todavía y de los que se hacían a máquina en aquella época. Además, fueron muy muy amables, porque yo les pedía permiso para fotocopiarlos. Me dijeron, bueno, esto ya está totalmente descatalogado, esto llévatelo si quieres. Y hay varios informes ahí donde se describía los problemas de seguridad ciudadana que generaba las avalanchas tremendas de miles de visitantes, autobuses, flotas de autobuses enteros, para visitar ese fenómeno que se convirtió enseguida en un referente que luego ha sido inmortalizado en el cine, en la literatura. Tuvo una trascendencia social enorme desde el año 70, sobre todo los primeros años. Piensa que además hay un punto de inflexión, y es cuando en un momento determinado, viendo el revuelo que se está formando en el pueblo, que en principio no se queda en algo puramente local, pues en un momento determinado el alcalde de Belmez por aquel entonces, el señor Manuel Rodríguez Rivas, decide encargar a Sebastián Fuentes León, era el maestro de obras del ayuntamiento, que haga un agujero en ese lugar donde se dice que se están apareciendo los espíritus, para ver qué hay debajo. Es decir, la intención era muy clara: hay que saber físicamente qué está provocando esto. Descartando la idea de que sea la familia la que está pintando el suelo, ahí tiene que haber algo. Y cuando hace el agujero, ¿qué es lo que ocurre? Que empiezan a salir restos óseos. Vuelvo a repetir lo que decía anteriormente, no es extraño. ¿Por qué? Porque estaba contigo a la iglesia del pueblo, y antiguamente, e incluso hoy en día, es muy fácil encontrar un cementerio al lado de la iglesia. Lo que empezó a llamar poderosamente la atención de aquellos que se encontraban allí es que las espuertas, aparte de tibias, peronés, restos óseos normales, lo que no aparecía era ni un solo cráneo. Y es curioso que precisamente lo que se empezaba a manifestar en ese suelo de cemento ya no eran solo rostros, es que incluso había quizás lo que eran las formaciones más grotescas, ¿no? Que eran una especie de fetos con un cráneo brutalmente desproporcionado. Hay quien dice y quien intentó asociar esa manifestación pues a una especie de energía liberada por la propia María Gómez Cámara, porque se sabía que en los días en los que aparecen las primeras caras, María está pasando por un trance verdaderamente terrible, está sufriendo unas fiebres malta, pero es que además ha sufrido un aborto natural dentro de la misma estancia donde posteriormente empiezan a aparecer las caras. Hasta Belmez llegan muchas personas, además del público, también parapsicólogos, investigadores, estudiosos por un lado, y por otro, enviados o no por las autoridades, que esto es un tema a dilucidar, gente que intenta averiguar qué es lo que está ocurriendo y si tiene una explicación, si hay fraude o no. ¿A qué conclusiones llegan esas primeras comisiones de investigación? Pues dependiendo un poco de la tendencia de cada uno, como en casi todos los fenómenos paranormales. Por eso hablamos de fenómenos no explicados todavía por la ciencia. Yo hace muy poquito, yo creo que fue la penúltima visita a Belmez el año pasado, nos fuimos al ayuntamiento, y la verdad es que nos trataron muy bien, nos permitieron consultar los archivos históricos, algo que no se había hecho hasta ahora. Quedan muchas cosas, en mi opinión, quedan muchas cosas por hacer sobre el caso Belmez. Y ahí nos encontramos unas reliquias, unas deliciosas cartas de la época del alcalde, la correspondencia del alcalde de Belmez a distintas personalidades, comisiones como la de Jordán Peña, la supuesta comisión del Ministerio de la Gobernación que iban a desplazarse allí, cartas describiendo lo que habían visto ellos, son auténticos testimonios que lo interesante es que no es que estén recogidos después, es que están redactados de puño y mano en el momento, ¿no? Y la verdad es que todo el mundo estaba convencido de la autenticidad, por lo menos en Belmez, todo el mundo estaba convencido de la autenticidad del fenómeno, incluyendo los guardias civiles que yo entrevisté años después, que fue una de las cosas que me sorprendió, porque yo esperaba encontrar más escepticismo por su parte, y todos, incluyendo el comandante de puesto, que estuvo muy cerca de profesor Germán Darumosa en aquellas primeras psicofonías que se hicieron, todos, prácticamente todos los los vecinos de Belmez, incluyendo las fuerzas vivas, el cura, el maestro de escuela, el alcalde, todos estaban convencidos de la autenticidad del fenómeno, mientras que en un momento determinado pues otras personas apuntaron la teoría del fraude. Entonces se lió la de Dios Esparda. Es que evidentemente estamos hablando de que el milagro no se podía aceptar. Estamos en un tiempo muy determinado en el que la Iglesia tiene un poder bastante palpable y allí no se podía estar produciendo un milagro, con lo cual o hablábamos de un fraude o hablábamos de un fenómeno paranormal. Y claro, pero es que denomina milagro para la religión católica un pero milagro, es que claro, tiene otras connotaciones. Es que la profesora Argumó se llamaba teleplastias artística, que claro, es el término que a él le gustaba utilizar. El fenómeno de las teleplastias, o sea, Belmez no es una excepción. Hay montones de lugares en el mundo donde hay imágenes que supuestamente tienen un origen sobrenatural, ¿no? Pero todas esas imágenes, o la gran mayoría de ellas, yo quizá conozco dos o tres casos. Recuerdo, por ejemplo, en Rumanía, en una aldea que nos encontramos una imagen que la gente allí asociaba a Black el Empalador, a Black Draculea, al Drácula, inspirador de Stoker, pero la inmensa mayoría de los casos de teleplastias tienen una interpretación religiosa. Siempre se dan o se relacionan, muchas veces probablemente no pasan de pareidolias, de asociaciones a una imagen que hace nuestra mente, a una imagen que nos es familiar, como lo que vemos en las nubes, ¿no? Cuando vemos esas formas. Pero la inmensa mayoría de los casos se interpretan desde el punto de vista religioso. Es y probablemente en Belmez al principio también. Es que en este caso, claro, efectivamente, es decir, la interpretación que se hacía, que molestaba mucho a la Iglesia, era que aquello se identificaba con el propio Santo Señor de la Vida, que era el patrón de Belmez. Se decía que era él el que se estaba manifestando. Y ahí fue donde intervino directamente el que era obispo de Jaén por aquel entonces, Monseñor Miguel Peinado Peinado, al que además llamaban el repeinado, ¿no? Los peligrosos de una forma pues un poco cómica. Pues la sarna andaluza. Claro, decidió ponerse en contacto con él, que era entonces gobernador civil de Jaén, don José Ruiz de Córdoba. Y este hombre le dijo, bueno, vamos a ver, ¿quién es el parapsicólogo más conocido que hay en España ahora mismo, además con relaciones internacionales? Germán de Argumosa. Dijo, vamos a llamar a Germán de Argumosa. ¿Por qué? Porque Germán de Argumosa, al venir aquí, se va a dar cuenta de que esto es un burdo fraude. Y si lo dice el parapsicólogo, aquí paz y después gloria. Y por supuesto nada de fenómeno paranormal. Pero es que Germán de Argumosa llegó con un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid, con el catedrático de Ciencias Sociales José de Solás, colocaron varios magnetófonos y entonces se lió la de Dios, ¿no? Porque es cuando podemos ver que el diario Pueblo, que es el que retransmitía prácticamente día tras día, el vespertino, las informaciones de los reporteros que allí se encontraban destacados, diciendo qué es lo que estaba ocurriendo. Más de 10.000 personas en un pueblo intentando contemplar un misterio, de repente se encuentran con algo sorprendente. Y eso aparece en un titular inolvidable, Las caras hablan. Y efectivamente parecían hacerlo a través de los magnetofones de Germán de Argumosa. Voces terribles que decían, el infierno empieza aquí, es que yo sigo enterrada, Germán pica patio, levanta cemento. Y a partir de ahí, Germán avala la paranormalidad del fenómeno. Posteriormente, porque preguntabas, ¿no?, de esas posibles comisiones, hay otra comisión, supuesta comisión gubernamental, por entonces el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Gobernación de aquel entonces, parece ser que encomienda la labor de investigar el fenómeno a un señor llamado José Luis Jordán Peña. Él llega a la conclusión de que aquello es un fraude, y además un fraude demostrable. Posteriormente se da, en fin, sale a la luz que los trabajos que él realiza de investigación sobre la supuesta cara que analiza es imposible porque, ya lo dijimos hace un par de semanas en la tertulia, era necesario quitar el cristal que recubre la pava, que es la que está empotrada en la pared, y eso no se ha hecho jamás, con lo cual pruebas directas jamás pudo realizar. Y tampoco fue jamás comisionado por el Ministerio de la Gobernación, es decir, se inventó absolutamente todo. Si a ello unimos además lo que para nosotros es la prueba definitiva, que es el precintado de la habitación cocina, por un notario, Un notario precinta durante 3 meses esa cocina y levanta acta y afirma que donde antes había 12 formaciones, ahora hay 30 formaciones diferentes. Es decir, el fenómeno está vivo y se sigue manifestando. Y este señor, Antonio Palacios Luque, comentaban quienes le acompañaban en aquel levantamiento del protocolo notarial, que dijo que no había sido ni tocado, ni roto, ni manipulado, como dijeron otros hace un tiempo. Bueno, pues este hombre certificó que no había sido roto y además que efectivamente había nuevas caras. Y comentaban quienes estaban con él que poco menos que salió de aquella casa pues corriendo asustado, pues porque aquello le provocaba mucho miedo, claro. Pero supongo que muchas personas ahora se están preguntando en sus casas. Bueno, hay una forma ya no de averiguar si es un fraude o no, pero por lo menos si es un fenómeno natural o es un fenómeno artificial. Analizando las caras, analizando la composición de la piedra sobre la cual aparecen esas caras, podrían encontrarse pigmentos que podrían explicar las pinturas, o podrían encontrarse condiciones y componentes que podrían explicar que aquello eran solamente manchas endúmedas. Hay análisis, esos análisis han conducido a algo. A partir de esos estudios de los científicos, ¿se ha podido concluir si estamos ante algo auténtico o no? Hombre, si se hubiese podido concluir, probablemente no estaríamos ahora debatiendo sobre esto, ¿no? Hay análisis en un sentido y en otro. Yo eliminaría de la ecuación lo de fenómeno natural. Eso se puede aplicar a el 90% de los casos de teleplastias, en que de repente una mancha de humedad, una mancha de moho en una pared más o menos, pues se parece a la Virgen de Guadalupe o se parece a un Cristo. Yo recuerdo la cara de Coria, por ejemplo, en Extremadura, o muchísimos casos. Eso es una pareidolia, como cuando se ve una nube, esta nube tiene forma una pareidolia para ti, que eres un ateo masón y rojo y no te crees nada, pero vamos, para los creyentes que peregrinan ahí, le dices tú que esa imagen de Guadalupe es una pareidolia, vamos, te excomulga, te hacen beber un litro de agua bendita. No os acordáis un sketch de los Morancos que tiene una mancha de humedad y dice, mira, la Virgen, y se pone toda la comunidad de vecinos ahí rezando hasta que ya sale el chorro de agua y dicen, sí, con cuidado. Yo recuerdo casos, no, ya por ejemplo hace unos años, de una imagen de una Virgen, bueno, que yo sé, se congregaba unas multitudes de gente tremendas y era un juego de sombras que lo veías clarísimo, pero clarísimo. En Andalucía ha habido muchos casos así. A ver aquí quién es el ateo, el masón, el rojo. Que evidentemente, pero es que yo creo que esto no se puede aplicar al caso Belmez. Lo de Belmez no es una pareidolia. Lo de Belmez alguien lo ha hecho. Y lo ha hecho o bien de una forma paranormal, o bien de una forma... Alguien, o algo. Bueno, si partimos de que hay algo inteligente, pues yo aplicaría el alguien, ¿no? Y ese algo inteligente o ese alguien inteligente, en vuestra opinión, ¿quién puede ser? Y en estos momentos, ¿qué es lo que podemos decir? Uf, si me lo hubieras preguntado hace un año, yo diría que lo tenía clarísimo. Hasta que hablé con él. Hombre, es que esto es acusarle a una persona. No, oye, nosotros nos lo curramos para poder hablar con él. Sí, lo sé. Con la esperanza de ya por fin poder cerrar el tema. Decir, bueno, si pero tío confiesa. No se puede cerrar el tema. Está. Sí, pero mintió. ¿Quién? Mintió. ¿Quién? Pues es una pieza clave. Hay varios personajes importantes en esta historia. Ese es su nombre, pieza clave. Pieza clave. Sí, porque cuando los críticos hablan de Mabel Méndez, lo primero que, como en todos los casos de fraude, no, lo primero que se busca es el móvil económico. Bueno, esto fue una historia para vender fotos. Hombre, a ver, se vendieron fotos. Vamos a ver, Manuel, por favor. Pero vamos a verlo, eso. No es justo decir que nunca se cobró. Pero escúchame, si se intenta desprestigiar o decir que un fenómeno es un fraude, porque se vendieron durante 3 días fotografías por parte de Miguel Rodríguez Montávez, que era el fotógrafo del pueblo. Se colocó en la puerta de la casa con un taco de fotografías y se puso a venderlas a 4 pesetas, que es lo que costaba un café entonces. Llegó el alcalde y le dijo, parar de una puñetera vez, que como sigáis así nos meten a todos en la cárcel. Y ahí se acabó el negocio. Claro, totalmente. Pues yo estoy de acuerdo. Bueno, no se acabó el negocio. No se acabó el negocio también por razón. Pero a ver, que no se acabara el negocio es un hecho. Que haya una justificación para que ese negocio, entre comillas, lo de negocio, porque yo he estado en Belmez como investigador particular y he estado con un canal de televisión. Y le han cobrado el canal de televisión. Correcto, pero le han cobrado. Pero vamos a ver, si estás llenando la casa de cámaras, de focos, estás 3 días ahí dándoles la vara a esta gente. Yo no estoy discutiendo eso. Vamos, yo solo digo que cuando se afirma que nunca se cobró en Belmez, no se dice la verdad, no es correcto. Lo que te estoy diciendo es que no se ha hecho negocio. Eso es lo que te estoy diciendo, porque negocio es que es lo que se decía a esta gente, que tuviera, pues eso, hectáreas y hectáreas alrededor del pueblo, que tuvieran las principales propiedades, y esta gente sigue viviendo exactamente de la misma forma miserable que vivían entonces. Yo creo que lo que estáis diciendo es muy sencillo, en el fondo estáis diciendo lo mismo. Es decir, no se trata de algo creado con ánimo de lucro, no, sino que después de que el fenómeno, fuera cual fuera la causa y el origen, sucedió, sí que hubo personas que hicieron su pequeño negocio, pero no se lucraron. ¿Me permite un matiz? Como en todos lados, como ocurre matiz. En el lago Ness, o como ocurre en... Solo un pequeño matiz. Que es decir, si en el pueblo resulta que el primer fin de semana que salen los medios de comunicación, allí se juntan 10.000 personas, y el señor del bar se hace rico vendiendo cervezas y vendiendo bocadillos, joroba, no tenían derecho a hacerlo también estos señores, que les estaban, claro, vamos, evitando hasta que comieran en su casa. No, y además tú has comentado un hecho pues muy constatable. Si se supone que se levantó acta notarial, sí, sí, y estuvieron 3 meses y hay pruebas, por lo menos a través del notario que lo confirmó, que ahí nadie estuvo entrando ni manipulando nada. No, claro, se manipuló en ningún caso. De hecho, es una de lo que dice Ramos Pereira. Es, ¿no?, uno de los grandes debates que he tenido con Ramos Pereira, lo iba a decir ahora mismo, pero es que el Ramos Pereira, de la Sociedad Española, exactamente, es el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, además un grandísimo periodista. La cuestión es que Ramos Pereira se ciñe al primer precinto que se hizo, y el primer precinto ni había notario, ni había protocolo notarial ni nada por el estilo. Se colocó un plástico encima del suelo donde aparecían las caras y decían, bueno, es que María de vez en cuando lo levantaba para limpiar debajo porque se metía polvo. Bueno, ese fue el primero, pero es que eso ni tan siquiera se le puede llamar precinto. De hecho, yo del segundo precinto, todavía hoy en la puerta todavía está el lacre, todavía se nota, claro, los restos del lacre. Y en las caras había alguna semejanza supuestamente con alguno de los que estaban enterrados en ese cementerio, o alguien le buscaba una semejanza. Claro, hombre, ahí se ha aparecido todo el mundo, o sea, pero yo creo que eso es más un invento de los periodistas, sobre todo, que llegaban año. Oye, ¿a quién le recuerda esta cara? Ay, pues esta mujer así me recuerda a la Pantoja. La Isabel Pantoja se aparece en la cara de los coñetes. Iba cambiando, Franco, ¿no? Según iban pasando los años. Sí, sí, sí, porque eso es interesante. Franco también salía. Que hay una evolución. De, sí, no me es exacto, perdón, no es exacto que pegué. O sea, se produjo una modificación, una transformación, pero... Y en el fondo... Déjame que cuente una anécdota, hombre, ¿qué me has costado? Dime, estamos venga. Como siempre. No, pues estaba diciendo que la primera vez que fui iba buscando la cara de Franco, todo el mundo hablaba de la cara de Franco. Y me acuerdo que me dijo... La gente que tenía, ¿eh? Miguel Pereira dice, pues la estás pisando, dijo. Y bueno, pegué un salto, digo, no sé que me muerda, ¿sabes? Pero estáis dejando desde el principio, ¿no? Sí, que el fenómeno tiene sus cosas fascinantes, y de hecho no estaríamos hablando después de 40 años si desde no fuera luego, sí, realmente fascinante. Pero desde el comienzo, y no hablamos de la segunda casa y no, de los otros fenómenos, vamos a quedarnos en los primeros porque si no esto es un lío que podríamos estar horas y horas hablando. Pero, ¿la sospecha de que hay alguien humano detrás o no? Sí, desde el principio existió. Sí, claro. Y además todo el mundo apuntaba a un mismo candidato, a un pintor. Que era el fotógrafo, tenía dos hijos y también es mala leche que uno estudiase química y el otro fotografía. Sí. Tiene... Esa es una de las historia, piezas, ¿no?, claves, la anteriormente referida pieza clave con la que hablo, Manuel. Claro, y es un tipo que ya no vive en España, vive en Alemania, es un pintor bastante reconocido en Alemania, y yo de verdad que llevamos mucho tiempo detrás de él, yo creo que todos llevamos mucho tiempo detrás de él, de poder echarle el guante e intentar llegar hasta él, conseguir una entrevista, por supuesto, sin mencionar el tema Belmez, porque para él es tabú. Y pensábamos que quizá podríamos conseguir una confesión y cerrar el tema, ¿no? Porque había quien nos decía, uno de los periódicos, de los periodistas de la época, le aseguraba haber visto un informe de la Guardia Civil en el que se cerraba el tema en su momento y el tío confesaba ser el autor de las caras. Yo, por más que he buscado, no he encontrado rastros de ese informe. Y es el problema que tienes a veces cuando hablas con fuentes humanas. En CSI Jim Grisham dice que no son humanas, él habla con todos. Yo hablo con los informes, claro, porque para eso está la criminalística, las pruebas, las evidencias, las cosas que no son humanas, porque los humanos a veces con el paso de los años y la memoria está bien matizado, se recuerdan cosas de aquella manera, y si no entra en trance también se recuerda. Por eso es algo muy bueno un acta notarial, por ejemplo, porque un acta notarial no varía con el paso de los años. Por lo tanto, ponéis que la sospecha de que pudiera estar este hombre detrás. No, pero el fenómeno ver, no, se extendió durante muchísimo tiempo. Partamos de una idea, Bruno. Es decir, en un principio, al principio del todo, se planteó la posibilidad de que este hombre fuera el pintor. Pero se acabó descartando también, porque también en las fechas en las que aparecieron las caras, este señor estaba estudiando Granada. Es decir, es que ni estaba en Belmez. También se apuntaba al hijo de María en su momento. Es normal, a ver, una cosa que tiene una repercusión social como aquella, que es una bomba, todo el mundo opina. Entonces, la gente que no creía en la naturaleza paranormal del fenómeno decía, bueno, pues que lo ha pintado alguien. ¿Quién lo ha pintado? Claro. Pues a ver, busquemos quién está cerca. La señora María, hombre, pues no te la imaginas no, de rodillas ahí con el pincel. Pues tenía un hijo, hombre, que estaba en edad de merecer, más o menos de la edad del hijo del fotógrafo. También, bueno, pues a ver si va a ser el hijo. Y Germán de Argumosa, a mí siempre me parece un argumento razonable. En aquella época, el hijo de María quería entrar en la Guardia Civil, estaba opositando para entrar en Baeza, en la Academia de Guardias. Y lo llamaron de allí del cuartel y dijeron, como decía Germán, hasta aquí broma, a partir de aquí cárcel. Y eso en tiempos de Franco creo que ya cualquier bromista sí, se le quita las ganas, ¿no? Aunque fuese una broma para ganarse unos duros con las fotos. Yo creo que eso no es convincente. Germán fue uno de los que avaló el misterio. Totalmente. Como claro, cierto y estuvo en contacto en con Constantín Raudive, que sí, era una de las personas que también, pues según lo que él le mandó, le daba credibilidad. Utilizar un fenómeno paranormal para avalar otro fenómeno paranormal a mí no me parece una buena estrategia científica. Para mí, lo extraño no es que saliese en psicofonías en Berlín. Lorenzo, ¿tú conoces algún supuesto Manuel poltergeist donde no salgan psicofonías? Germán tampoco hizo eso. Vamos a ver, Germán era un experto en psicofonías, pero Germán lo que hizo fueron pruebas científicas. Fue el que planteó el precinto, demostrando que las caras no se manipulaban, que levantando el precinto 3 meses después había nuevas formaciones. Fue el que propuso los primeros análisis, que descartaron, entre otras muchas cosas, que hubiera ningún tipo de pigmento, que no hubiera, había hierro, o sea, elementos propios del cemento, cadmio, zinc, hierro, pero en tan baja condensación como para formar caras. Es decir, se descartó esa idea de que hubiera sido manipulada. Se descartó, Manuel, que hubiera, pues eso, ¿no?, en un momento determinado, nitratos de plata, como se dijo, porque se dijo que se habían hecho con nitratos de plata. Bueno, pues tenían que estar allí, y allí no estaban. Eso lo propuso Germán y lo demostró. Se dijo de todo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es invitar a las Crónicas del Misterio al pintor que vive en Alemania. Ah, estaría muy bien. Yo he defendido siempre las caras de Belmez. Para mí es un monumento a nuestra incompetencia, porque en todos estos años no hemos sido capaces de demostrar ni que son auténticas, ni tampoco hemos conseguido demostrar de forma irrefutable que son falsas. Conclusión, para mí también son, como dice Manuel, para mí son también un monumento, pero es un monumento a día de hoy a lo imposible, sin lugar a dudas. Es un clásico español del misterio. Que ha sido tratado hoy en estas crónicas con Lorenzo Fernández y Manuel Carballal. Hasta mañana los dos. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Dicen Twitter con Almadilla Rosavientos que hace mucho que no cuentas un chiste. Tienes razón, sí, es verdad. Habrá que retomar las buenas costumbres. Aunque la verdad es que las cosas que contamos en Azul y Verde a veces son para cualquier cosa menos para bromear. Aunque aquí, bueno, pues intentemos transmitirlo como lo más con normalidad, pero en cierto modo lo que vienes a contarnos son las grietas que sufre nuestro planeta. Sí, y de vez en cuando, pues eso, podemos contar que entra una mujer ahí al banco y, bueno, vengo a pedir un crédito. Y dicen, ¿y esta oveja? Y dice, la oveja viene a avalarme. Con B. Bueno. Ya está. Ya ¿y con contento. B el qué? ¿Oveja o aval? Banco con B. Ah, banco con B. Bueno, este banco está ocupado. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que si no... Vamos a hablar de eficiencia energética. ¿Mito o realidad? Preguntas. ¿Quién derrocha? ¿Cuál es la medida más eficiente de ahorro? Primero, vamos un poco al contexto, porque el próximo martes 5 de marzo se va a celebrar el Día Mundial de la Eficiencia Energética. 15 años se celebran desde que tuvo lugar en Austria la primera reunión internacional sobre la materia. Entonces, más de 350 expertos, líderes de 50 países distintos, debatieron en 1998 sobre la crisis de la energía. Dijeron entonces que la eficiencia energética era una de las medidas para combatirla y que habría que impulsarlas. En 2006, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente volvía a hacer énfasis en el ahorro de energía en casa, en el trabajo, en las autopistas de todo el mundo como ámbito inmediato para acabar con la crisis de combustibles que desafía a las economías mundiales, decía el PNUMA. Bueno, 6 años más tarde nos encontramos otro hito en el calendario. Fue el año de la energía sostenible, el año pasado, el año 2012. La conclusión, como vemos en este contexto, es que los últimos años los expertos, los organismos internacionales, los gobiernos de distintos países han tratado o tratan de trasladar un mensaje de concienciación a la ciudadanía. Fijaos, la energía, la eficiencia de la energía ha evolucionado en sostenibilidad y no es baladí. Primero se habla de ahorro, a continuación de energía para todos y finalmente, si somos eficientes y conseguimos energía para todos, oye, contribuimos a mejorar el medio ambiente, contaminamos menos. Pero lo que os propongo es darle la vuelta a la ecuación. Primer objetivo, no contaminar, contaminación cero. Ya existen tecnologías que lo permiten y así, con estas tecnologías, satisfacer la demanda de energía para todos. Energía renovable, cuya eficiencia cada día es mayor gracias a la investigación, como ocurre con las células fotovoltaicas, cada vez más eficientes. Bueno, pues respecto a la contaminación cero, son varias las ONG que han propuesto en varias ocasiones a lo largo de los últimos años soluciones para conseguirlo. Por ejemplo, fijaos, Greenpeace ya en julio del año 2005, en colaboración con la Universidad de Comillas, presentó el informe Renovables 2050, en el que los responsables del informe concluían que solo nuestro país cuenta con un potencial renovable capaz de abastecer más de 56 veces la demanda eléctrica peninsular de aquí a mitad de siglo. La misma ONG Greenpeace en septiembre de 2011 presentó Energía 3.0, en el que detallaba en 714 páginas cómo satisfacer exclusivamente con renovables todas las necesidades de energía en todos los sectores, transporte, vivienda, industria. Ahora, otra pregunta que cabría hacerse. ¿Hay dinero? ¿Invierte la industria en darle esta vuelta a la tortilla? Pues según datos de Naciones Unidas, en 2011 creció la inversión en energías no contaminantes hasta fijarse un récord, aproximadamente 200.000 millones de euros. Pero vayamos más allá de las cifras, porque vemos que es insuficiente y que llegará el próximo 5 de marzo y, como siempre, pues volveremos a escuchar las tan manidas recomendaciones, consejos para el hogar, como comprar electrodomésticos AAA o A++, ¿no? Sustituye bombillas incandescentes o halógenas por LEDs, la temperatura en torno a 21 grados, si compras un vehículo que consuma poco a los 100, quiero decir, perdón, que emita poco CO2... Todo esto estaría extraordinariamente bien. Lo apoyaríamos y defenderíamos, pero como todos los que consumen son seres humanos, a veces tienen un límite en sus bolsillos, ese es un problema. Ahí estamos llegando al de la cuestión, efectivamente, también te dicen no dejar abierto el grifo de agua caliente, no, ni caliente ni fría, no dejar el grifo de agua corriendo. Y bueno, en definitiva, como dices, Bruno, son medidas de ahorro residenciales y residuales, importantes son, pero residuales. El derroche energético se encuentra en la industria, en esos edificios, por ejemplo, con plantas iluminadas, ordenadores encendidos, cuando no hay nadie en todo el edificio, contaminación lumínica. Y entre tanto, no se nos deben olvidar otros datos muy importantes. Por ejemplo, en la última cumbre de Naciones Unidas de Río se dio esta cifra. 1 de cada 5 habitantes del planeta, 1.300 millones de personas, carecen en la actualidad de acceso a la electricidad. Y aproximadamente el doble, 2.700 millones de personas, dependen de madera, carbón, excrementos de animales para cocinar alimentos o tener calefacción. Y tampoco se nos debe olvidar otro dato más, la medida más efectiva de ahorro. El precio de la energía, a fuerza de apretar ahorcan, dice el refrán. Pagamos cada vez más por luz, agua, gas. Y es que la respuesta a la pregunta, si estamos ahorrando, sí, es afirmativa. Ahorramos en luz, agua, gas, personas también. Sin embargo, cada año tenemos que destinar más parte de nuestros ingresos a pagar por el consumo de energía. Así, la gasolina ha subido un 75% con respecto a 2008. Tenemos la tercera electricidad más cara de Europa. Son algunos de los datos. Ojo, sí. Los datos que estás dando. La gasolina prácticamente al doble. El gasoil, pues básicamente parecido. 3/4 de lo mismo. Y la electricidad, que alguien busca una factura de hace 3-4 años y busca una factura de estos dos últimos meses que se están pasando los tíos. Yo he hecho los cálculos. He cogido el año 2011 y el año 2012. Y se están pasando. Fíjate que ha subido. Y ya con los arreglos y las sentencias del año pasado, que encima los tenemos que pagar ahora, pero bueno. Efectivamente, cuando hacen las regularizaciones, eso es infumable, las facturas. Pero yo he cogido kilovatios consumidos en 2011, kilovatios en 2012. precio de kilovatio 2011, precio kilovatio 2012. Son, creo que eran 12, 14 céntimos, es decir, 2 céntimos más en el año 2012, pero me supuso 120 euros más. Claro. ¿Por qué? Aunque si hubiera consumido lo mismo en 2012 que en 2011, a precio de 2011... Y no solamente el consumo, que un ejercicio que pueden hacer, que puede hacer la gente en sus casas, es cogerse la factura de la luz, ver qué hay de consumo y qué pone al final en la factura. Uh-huh. La diferencia es escandalosa. El consumo es lo menos importante de la factura de la luz, uh-huh, al final. Sí, sí. Con todo extras, que si no sé qué, que si no sé cuánto, cosas que no entiende absolutamente nadie. Y bueno, hace falta un manual, un libro de instrucciones. Y como le preguntes a alguien en el teléfono de información, todavía lo va a entender menos. Pero bueno. Bueno, pues hemos dado algunos de los datos, en caso de la gasolina, o tenemos la tercera electricidad más cara de Europa, datos que hemos extraído del reportaje de Salvados, que se emitió a finales del año pasado, noviembre, en La Sexta, bajo el título Oligopoly, el juego de la energía. ¿La actual crisis económica la están sufriendo las empresas energéticas igual que los ciudadanos? No, para nada. El sector eléctrico en España factura, antes de impuestos, 35.000 millones de euros anual. No parece normal que los márgenes de las petroleras se hayan incrementado en un 22% en una época de crisis galopante. La luz va a subir siempre, siempre. Esto nos pasa porque tenemos una mala regulación. ¿Lo han hecho complicado a posta? Sí. Sí. Claramente. A veces es difícil saber cuál es la norma que está vigente. Una de las herramientas para eliminar competencia es la complejidad. Pero el mercado de las gasolinas no es un mercado libre. No podemos saber lo que cuesta un kilovatio hora. Hay muchos intereses. Hay intereses en que no se reforme. Se pueden poner de acuerdo para fijar los precios. No hay competencia. El pescatero y el pescador son los mismos. Los tienen que dar a todos las mismas reglas de juego. ¿Puede plantar cara al gobierno a este sector? Eso no pasa. La tarifa eléctrica acaba con todos los ministros y con todos sus equipos. Los consumidores son los que están pringando. Sí. Y chapó. Lo recomendamos al reportaje. Tuvo muchísimas críticas, ¿verdad? Y está disponible. Lo busquéis en internet, lo encontraréis. Y cerramos con datos, por ejemplo, ¿no?, que hemos conocido esta semana, que Gas Natural Fenosa anunciaba el martes un incremento de sus beneficios. 8,8%. La nada desdeñable. Bueno, cifra, por lo menos contribuimos en algo. 1.441 millones de euros. Sí, sí. Lo achacan. El motivo, sus actividades en América Latina y el control de costes. Y entre tanto, pues ya sabéis, la gasolina casi a euro y medio. No sé si lo habréis visto ya. ¿Cómo que a euro y medio, no? Ya lo habéis visto alguno, sí. Y seguimos sin impulsar energías renovables, al contrario, reducimos, suprimimos ayudas a dichas energías. Así, por mucho que quieran vender la eficiencia energética, más mito que realidad, ¿no? Pues desde luego que sí. Pero queda muy bien, ¿eh?, decirlo. Siempre, hablar de eso. Siempre. Bueno, gracias, Martín. Hasta luego. Bueno, tiempo para Mujeres ahí con Historia. Silvia Casasola nos va a contar, es una reina legendaria de los Tuareg, la vida de Tin Jinan. Mujeres con Historia. El pueblo Tuareg, conocido como los hombres azules o señores del desierto, tienen la creencia que hace muchos siglos una mujer llamada Tin Jinan, que significa ella, la de las tiendas, unificó a las distintas tribus de señores, vasallos, agricultores y pastores para defenderse de una amenaza común. Tin Jinan se convirtió en Tamenucal, o lo que es lo mismo, la reina del campamento. Un campamento permanente donde las tribus nómadas, cuya actividad principal eran las caravanas de camellos que se dedicaban a comerciar, formarían una comunidad extendiendo su poder por toda la África central, dando como origen al pueblo Tuareg, los hombres libres. ¿Quién era Tin Jinan y si existió en realidad? Es lo que vamos a intentar averiguar esta noche. Según la tradición oral de los Tuareg, Tin Jinan provenía de las tribus bereberes del desierto. Era muy alta, delgada, de raza blanca, de origen noble y sabía el idioma y escritura de los habitantes originales del norte de África. No se sabe el motivo por el que decidió realizar un peligroso viaje desde el oasis de Tafilalet, al sur del Atlas marroquí, hasta las proximidades de Tamarraset, al sur de Argelia. Pero sí que tras una larga travesía de 1.400 kilómetros de arena del desierto a lomos de su camella blanca, decidió asentarse junto a su criada, Takamat, y el resto de su séquito en el oasis de Valesa. Según la leyenda, llegaría acompañada de su hija o nieta Kela, mientras su criada lo hacía de dos hijas mayores. Sin embargo, los Tuareg van más allá, atestiguando que Tinjinan tuvo relaciones con los dioses llegados de las estrellas, cuya apariencia de hombres de gran altura, pelo amarillo y ojos rasgados darían como resultado una raza nueva. De esa relación nacerían tres hijos, Tiner, Takenkor y Tameruel, que simbolizan tres animales del desierto. Y, por supuesto, de aquel linaje tan místico procederían los actuales Tuareg. La tradición sobre su reina era tan arraigada que los hombres azules veneraron generación tras generación el supuesto lugar donde estaba enterrada Tinjinan, la fundadora del pueblo nómada. Y no era extraño ver dormitar a los Tuareg en las montañas de Hogar, un lugar de poder, donde además de meditar, decían que si pasabas la noche al raso sobre el supuesto túmulo, tendrías sueños premonitorios que darían respuesta a tus posibles preguntas. Todo parecía una leyenda y nada más, pero algunos soñadores amantes de la arqueología quisieron comprobar si esa leyenda era cierta. En 1925, el conde Byron Coon de Prorok, arqueólogo y antropólogo aficionado, ayudado por militares franceses, descubrió los restos de una construcción en una colina próxima al oasis de Valesa, en la región de Hogar, al sur de Argelia. En torno a los restos había una necrópolis formada por Tuareg relevantes que habían sido sepultados allí, formando 12 enterramientos con pequeñas torres. Prorok no tenía mucho crédito en la comunidad científica. Su fama de fanfarrón y ganas de notoriedad chocaba con las élites más estrictas del estrecho mundo de la arqueología, que pusieron en duda la importancia del posible hallazgo. La hipótesis era que aquellos restos correspondían al antiguo palacio de Tinjinan, donde habrían decidido enterrarla. El antiguo palacio, reconvertido en tumba, comprendía 11 salas. Una de ellas, por mor del destino, había dejado al descubierto una cámara oculta. Y en 1933 se unió a la expedición el arqueólogo Ray Gaze, quien ayudó a descubrir que escondía dicha cámara. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues al final hallaron el sueño de todo arqueólogo. Una tumba intacta que escondía un esqueleto y su correspondiente ajuar funerario. El esqueleto fue identificado como una mujer gracias a las joyas que portaba y la vestimenta de cuero. Así describía Prorok el hallazgo. El personaje es Tinjanan, o uno de sus compañeros, al que le habían dado el honor máximo en su muerte. Su joyería es indicativa de su rango, y en la antecámara de la tumba estaba su ropa prolijamente apilada y lista para su uso más allá de las sombras. Allí estaban las prendas de cuero, pintadas de rojo y amarillo, así como ropa de algodón y de otras telas en varios colores adornadas. No se encontraron armas, pero sí la comida para el viaje, compuesta por dátiles secos, uvas y tarros de granos. Encontraron el esqueleto tumbado boca abajo sobre un lecho de madera, con la cara orientada hacia la salida del sol. En el brazo derecho llevaba 7 brazaletes de plata y 8 de oro en el izquierdo. Sobre el pecho, un anillo y una hoja doblada de oro. Su pie derecho se encontraba rodeado de bolas de antimonio, mientras el izquierdo llevaba 5 perlas de metal y piedras preciosas. A la izquierda de su pelvis portaba una treintena de perlas de diversos colores. Además, en el ajuar que le acompañaba también encontraron diversos objetos de cerámica, una Venus de estilo arudniciense, símbolo de la fertilidad, y monedas romanas con la efigie del emperador Constantino I acuñadas entre 308 y 324 d.C. Los restos óseos fueron analizados con el carbono 14, llegando a la conclusión que correspondían siempre con un pequeño margen de error a los siglos IV y V d.C. Y a dicha afirmación se sumaban el resto de las pruebas encontradas en la tumba, que también coincidían con la época datada. Aquel hallazgo suponía el descubrimiento más relevante de la África sahariana y, lo más importante, la prueba física de la existencia de la mítica Tinjinan, la reina de los Tuareg. eso era al menos lo que se creía en un principio. Sin embargo, no iba a ser tan fácil. Enseguida surgieron nuevas teorías. El propio Prorok, no contento con haber encontrado a la legendaria Tinjinan, quiso relacionarla nada menos que con una princesa llamada Antinea, superviviente del cataclismo habido en la mítica y siempre buscada Atlántida. Para fundamentar esa teoría, había recurrido al libro de Aldous Calasanti, un oficial que en 1906 había viajado a Argelia y que, tras entrevistar a algunos Tuareg, llegaría a la conclusión de la teoría atlante. Pero la imaginación de Calasanti convertía a Antinea en la nieta de Cleopatra VI y Marco Antonio, ya que sería hija de Cleopatra Selene. Vamos, un galimatías que si de por sí ya era complicado, ahora con la supuesta teoría atlante parecía de todo menos verosímil. Lo único cierto es que los restos encontrados corresponden a una persona que vivió hace 16 siglos y que los Tuareg veneran como una auténtica diosa. Es más, se enfadaron muchísimo cuando la tumba fue descubierta. Pese a todo, los restos fueron exhibidos por medio mundo y entre viaje y viaje desaparecieron varias piezas del ajuar funerario, muy valiosas como algunas joyas o las monedas de Constantino I. En la actualidad, el esqueleto y el ajuar superviviente se exponen en el Museo del Bardo en Argel, pero la polémica persiste. Y os preguntaréis, ¿cuál es la discusión actual que enfrentan los arqueólogos? Pues nada menos que saber si los restos de Tinjinan pertenecen a un hombre o a una mujer. Sí, sí, habéis oído bien. En 1968 se realizó un estudio antropológico que coincidía con las primeras teorías, que afirmaban que el esqueleto era el de una mujer de raza mediterránea con gran estatura para la época, aproximadamente 1,75 centímetros, aunque los Tuareg afirmaban que en realidad medía casi 2 metros. No obstante, tras analizar su pelvis llegaron a la conclusión que Tinjinan no había tenido nunca hijos y, para colmo, que podría ser coja tras comprobar la deformación lumbar y sacra. Apoyando dicha teoría existe la referencia histórica del siglo XIV recogida por el historiador Yaldún, quien cuenta la leyenda de una reina coja llamada Tiski, que era la madre ancestral de las tribus Agagar, tribus autóctonas de la zona donde se encontraba el túmulo con los restos. Pero ahí no queda la cosa. La pelvis del esqueleto fue estudiada por otra arqueóloga experta en la zona, la argelina Adila Talbi, la cual afirma, sin lugar a dudas, que las características anatómicas del esqueleto son las de un hombre. Por tanto, el análisis de la pelvis de Tinjinan, en vez de resolver el misterio, alimenta aún más las dudas sobre si en realidad Tinjinan, o al menos los restos óseos encontrados, corresponden a un hombre o a una mujer. Algunos médicos norteafricanos avalan con cautela la hipótesis de Adila, concluyendo que la pelvis de los restos de Tinjinan no parece femenina, y si lo fuera, desde luego, no parió ningún hijo. Sea como fuere, a los Tuareg, que se distinguen por tener unas costumbres donde respetan mucho el criterio de la mujer, les da absolutamente igual los debates suscitados en torno a los restos hallados en la tumba. Ellos siguen venerando a Tinjinan, su guapa, alta e inteligente reina, que logró unir a las diferentes tribus nómadas, dando origen a los hombres libres, a los señores del desierto, al pueblo Tuareg. Y agradecemos la colaboración de José Manuel Gabriel, que ha hecho del conde Byron Kuhn de Prorok nuestro arqueólogo. La historia de Tinjinan, la reina mítica de los Tuareg, ese pueblo tanta actualidad ahora por otros motivos, pero que es un pueblo que todavía llena de fascinación a muchas personas. Casi llegamos a las 3 de la madrugada, pero quedan muchas cosas por delante. Después de las noticias en Onda Cero, las tendremos. Como tendremos también los resultados, bueno, ya mismo, ¿no?, del personaje oculto de esta madrugada. Pues sí, porque nuestro personaje también pues ha suscitado mucha fascinación. Y hay que decir que un 25 de febrero de 1836 patentó en Estados Unidos el revólver Colt, cuya principal ventaja era que podía realizar 6 disparos sin necesidad de estar recargando el arma cada vez que se disparaba. ¿Y quién es? Pues se trata de Samuel Colt, que han acertado muchísimos oyentes, el primer armero privado americano. ¿Qué hizo con su Colt? Pues fíjate, cantidad de protagonistas en las películas del oeste. Uh-huh. Ahí está, armando. Y bueno, luego había muchísimas modalidades de armas Colt, de diferentes clases. Pero el Colt 45, ese fue especial. Que fue el que creó Samuel Colt, que ha sido el personaje oculto de esta madrugada. A nivel personal, pero ojalá un día todas las armas sean solo cosa de museos. Claro, no, si nosotros sabéis que el tema de las armas y disparar y matar, no queremos, exactamente. Pero es indiscutible que este señor, pues, hizo algo diferente. Bueno, llegan las noticias en Onda Cero y después hay muchas cosas por delante. Hablamos con Francis Román Villatoro de ese proyecto extraordinario para investigar el cerebro humano. Hablamos de cine con José Manuel Escribano, de cómic con Raúl Sogún. Todo esto y más, por ejemplo, la historia de la corrupción desde Roma hasta el siglo XIX con Ignacio Monzón en La Máquina del Tiempo. Todo esto en la última hora de La Rosa de los Vientos, después de la información, después de la actualidad. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. El blog de la mula, Francis, el blog de ciencia favorito de todos los seguidores de este programa, de La Rosa de los Vientos. Su responsable es Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Profesor de física de la Universidad de Málaga y responsable de Eureka, esta sección que seguramente es el nombre, no por el descubrimiento, pero sí por lo que podían descubrir gracias al dinero que han conseguido para la financiación de 12 proyectos extraordinarios en dinero de la Unión Europea, que en tiempos de recortes nunca viene mal, además para dos investigaciones verdaderamente relevantes. Cierto, la Unión Europea ha creado una iniciativa de proyectos a largo plazo, lograr financiación durante unos 10 años. Esta iniciativa se llama Proyectos Bandera en Tecnologías Futuras y Emergentes, y la iniciativa se inició en el año 2010. Se presentaron 21 proyectos, 6 fueron finalistas, en 2011 recibieron 1,5 millones de euros para elaborar una propuesta definitiva, y en octubre de 2012 la entregaron y se ha resuelto ahora el 28 de enero de este año. Los dos proyectos ganadores son un proyecto sobre el grafeno y un proyecto sobre el encéfalo humano, sobre el cerebro, que pretende simularlo con un ordenador, cómo funciona. Proyectos enormes, 1,000 millones de euros durante 10 años, la cuenta es fácil, 100 millones de euros durante cada uno de esos años. Exactamente, aunque el primer año van a recibir un poquito menos, pero bueno, después lo compensan. Son dos proyectos realmente enormes. El proyecto Grafeno involucra 126 grupos de investigación de 17 países europeos, ¿no? Y el proyecto Cerebro Humano, que está liderado por un profesor de la Escuela Politécnica de Lausana, en Suiza, coordina 87 proyectos de investigación de 23 países, 16 de ellos de la Unión Europea. Realmente estos proyectos son proyectos a gran escala. España colabora en ambos proyectos y la parte española está liderada por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en concreto Francisco Guinea para el proyecto Grafeno y Javier de Felipe para el proyecto del encéfalo humano. Nos vamos a centrar en el proyecto del cerebro. Los dos son fascinantes, pero el cerebro nos llama muchísimo la atención. Es la máquina más extraordinaria, perfecta y a la vez desconocida que existe en el mundo. Es cierto, el cerebro y el encéfalo en su conjunto son uno de los grandes retos para la ciencia del siglo XXI. El proyecto tiene varios objetivos, pero pretende trabajar en 6 líneas básicas de investigación. una parte en neuroinformática, simulación del encéfalo con supercomputadores, computación de alto rendimiento basada en redes neuronales, informática médica, neurorobótica y neuromórfica. Los resultados se espera que sean muy útiles para todos los que trabajan en neurociencia, neurólogos, médicos, investigadores, tecnólogos. El proyecto Encéfalo Humano se espera que sea un paso importante de la Unión Europea hacia la mejora del conocimiento sobre el comportamiento del encéfalo, y va a integrar datos experimentales con simulaciones por superordenadores, con lo que los resultados además permitirán el desarrollo de futuras tecnologías de ordenadores basados en redes neuronales. Cerebro y encéfalo, muchos se dirán, ¿pero qué es lo que se va a investigar? El asunto es que en el encéfalo están los grandes secretos del cerebro. Ciertamente, el cerebro es una parte del encéfalo. El cerebro es la parte más grande que hay en el encéfalo. El encéfalo es todo lo que tenemos dentro del cráneo. El cerebro, el cerebelo, el tálamo y el tronco encefálico. El encéfalo forma parte del sistema nervioso central, junto con la médula espinal, los nervios, es lo que llaman sistema nervioso periférico, y el mucha gente cree que la mayor parte de las neuronas están en el cerebro, pero eso no es cierto. La mayor parte de las neuronas del encéfalo están en el cerebelo. Se estima que hay unas 86.000 millones de neuronas en todo el encéfalo, de las cuales unos 70.000 millones están en el cerebelo y solamente unos 15.000 millones están en el cerebro. ¿Y de su actividad eléctrica, que es su gran secreto? Ciertamente. El cerebro fundamentalmente, bueno, y el encéfalo en general, trabaja fundamentalmente con señales eléctricas. Básicamente las neuronas se comunican unas con otras mediante señales eléctricas, que los neurocientíficos llaman potenciales de acción, y mediante señales químicas, que los neurocientíficos llaman potenciales sinápticos. Tengo un amigo divulgador, un gran neurocientífico español, que se llama Churcho Mariño, que suele hablar de que las neuronas son como baterías, como pequeñas pilas, con una diferencia potencial de unos 70 milivoltios. Básicamente esta electricidad proviene del movimiento de iones de sodio y potasio en la membrana de las neuronas. Básicamente en la membrana hay unas bombas de sodio y potasio que se abren y cierran a toda velocidad y dejan pasar los iones al interior, al exterior de la membrana. Esta diferencia de potencial en la membrana se propaga por el axón de la neurona y genera lo que es el impulso nervioso, que es una señal eléctrica que en el final del axón se transforma en una señal química. Básicamente la emisión y recepción de unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Por ejemplo, la adrenalina, son neurotransmisores muy conocidos, ¿no? Entonces las neuronas se comunican unas a otras mediante como pitidos, como bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Y esos impulsos eléctricos son los que codifican la información que se transmiten unas neuronas a otras. ¿Y esto quiere decir que un día existirá un ordenador que sea totalmente consciente como lo somos nosotros, que tenga sus propios sentimientos, sus propios valores, sus propias reacciones ante los hechos? Los neurocientíficos creen que sí, todavía no lo sabemos. Ahora mismo simular o construir un ordenador equivalente al encéfalo es prácticamente imposible con la tecnología actual. Simular 86.000 millones de neuronas, y se estiman que hay unos cientos de billones con B de sinapsis entre esas neuronas, eso está ahora mismo, a día de hoy, más allá de las posibilidades tecnológicas. Pero los neurocientíficos creen que durante el siglo XXI se podrá obtener un ordenador con esa capacidad, y muchos creen, sinceramente, que ese ordenador será consciente y se podrán hacer test psicológicos para verificar que ese cerebro artificial, ese encéfalo artificial, tiene un yo. ¿Y un alma lo tendrá también? Ese es un problema complicado. Para los neurocientíficos el alma, es decir, el yo eterno, la posibilidad de que el yo sea una cosa que no cambie y que es externa a lo que es la parte física del encéfalo, para los neurocientíficos ese tipo de alma no existe. El yo consciente es una cosa que los neurocientíficos han demostrado con una serie de experimentos, que es un producto del encéfalo. Y lo vemos, por ejemplo, cuando estamos en un estado inconsciente en el que el yo desaparece. Por ejemplo, todas las noches, en la etapa de sueño profundo, nuestro yo desaparece. Y al despertarnos por la mañana, vuelve a aparecer. Lo más curioso es que el yo antes de dormirnos y el yo después de despertarnos es ligeramente distinto. Ha habido modificaciones en la conectividad de nuestro encéfalo mientras estábamos dormidos. Es decir, cada día al despertar somos una persona, un yo, ligeramente distinto. pero es tan poco ligeramente distinto que nos parece que somos el mismo, porque tenemos toda una parte de memoria que es común entre el nuevo yo y el antiguo. La verdad es que va a ser fascinante seguir de cerca estos 10 años de trabajo del proyecto Encéfalo Humano. Lo vamos a seguir porque seguramente vamos a descubrir algunos de los grandes secretos y algunas de las grandes cosas relacionadas con la herramienta más poderosa que existe, que es la mente humana y todas sus funciones y todas sus características. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias por transmitirnos perfectamente en qué consiste este proyecto y qué es lo que podemos encontrar y descubrir. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. Como siempre con Raúl Sogún desde Sogún Salamanca. Raúl, muy buenas. Hola, buenas noches. Estamos en el fin de semana del cine. Mañana se entregan los Oscar. Y vamos a hablar de una persona que fue premiada en su momento, aunque no lo quiso ir a recoger, ¿no? Exactamente, hoy se van a cumplir además 10 años desde que Hayao Miyazaki, el autor del que vamos a hablar hoy, rechazara ese Oscar por razones de conciencia social y política. Él no creía en que el gobierno americano tuviera que estar en guerra con Irak, entonces decidió que no era ni momento ni lugar adecuado, y aunque lo agradeció por el reconocimiento, no quiso ir a recogerlo por no estar de acuerdo con ellos. Hayao Miyazaki, un hombre que algunos podrían recordar más por sus obras que por su nombre, pero entre sus obras están algunos capítulos incluso de Heidi. Exactamente, se presentó, bueno, vamos a hablar también de un libro que acaba de reeditarse, porque cuando salió en Navidades apenas nos dio tiempo a verlo porque la tirada prácticamente voló, que es El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki, en el que vamos a encontrar detalles como ese, como que en un principio, después está en el sindicato de actores y de directores de animación, pues estuvo haciendo, buscando storyboards para Heidi, para Marco, lo que le obligó a viajar a Europa y Argentina, donde vio paisajes que no había visto en Japón, donde vio montañas, donde vio pueblos, donde vio una naturaleza completamente diferente a la que estaba acostumbrado, que le embriagó y que después ha sabido sacar en todas sus obras. Qué recuerdos, ese Marco con el mono medio y Heidi y copito de nieve, bueno, niebla, es que es tremendo, es que claro, son de las generaciones de cuando éramos niños, pero luego él ha hecho unas películas que se supone que son para pequeños, pero luego capta la atención de los mayores también. Exactamente, porque bueno, aunque su primer largo, por decirlo así, fue un episodio de Lupin III, El viaje de Cagliostro, que también fue una serie que durante muchísimos años hemos visto muchas generaciones, quizá empezó a destacar por Nausicaa del Valle del Viento Helado, una obra que empezó siendo un manga que se publicaba semanalmente, como todo lo que ocurre en Japón, y sin embargo a la hora de dar el salto a la animación japonesa, descubrió que podía contar un mensaje de ecología, un mensaje de compañerismo, de cómo la naturaleza tiene que estar presente dentro de cada uno y cómo tenemos que salvaguardarla en contra de toda la tecnología y de toda la industrialización que estaba sufriendo todo el planeta, ahogando a la propia Gaia. Fíjate que el autor del que estás hablando esta noche, Hayao Miyazaki, podría ser un antisistema. Sí, total y absoluto. De hecho, uno de sus personajes más conocidos, Porco Rosso, lo era. Sí, además, curiosamente, Porco Rosso viene de se pensó como una película de animación para una aerolínea italiana, y todo lo que iba sacando pues de su afición de cuando era joven, trabajó y estudió en una línea aérea de su tío, se dedicó y bueno, pues luchó en esa película contra todo el sistema, apoyando a los trabajadores en contra de los regímenes establecidos y con un biplano y haciendo que un cerdo fuera un protagonista, ¿no? Que el cerdo volador. Exactamente, un cerdo volador en un Fokker, ¿no? Con lo cual, siempre estuvo muy presente. Él se declaró marxista durante mucho tiempo, después ha reconocido que ha ido evolucionando, y aunque el marxismo y no rechaza el marxismo en su momento, ahora prefiere declararse primero ecologista y después pacifista. Ha descubierto que la naturaleza es la que va a terminar manejando el planeta, va a volver el verde contra ese gris, contra ese asfalto que estamos llenando ahora mismo, y bueno, pues esa magia que vamos perdiendo y que él recupera en sus obras, la vamos a ir recuperando. Y los niños, que siempre se ha dedicado mucho a los niños, y que a día de hoy la sociedad, pues bueno, a veces sobreprotege y a veces ignora, van a heredar el planeta, van a ser los que se queden mucho después de nosotros, y en todas sus obras siempre están presentes, y los protagonistas son los niños. Fíjate que habrá muchas personas que están descubriendo ahora cosas que ni siquiera se imaginaban del creador de algunos de los capítulos de Heidi, que después hizo muchas cosas en el cine. Varias de sus obras son auténticos clásicos. Ahora abren un museo en su honor, además de este libro al que nos has hecho mención. Sí, se puede visitar ya el propio Museo Ghibli, lleno de, pues bueno, de mi vecina Totoro, lleno de Nausicaa, pues el viaje de Chihiro, el castillo ambulante, con todas las atracciones como si fuera un auténtico parque temático. Incluso se han creado obras dedicadas a exponerse, tanto en animación como en figuras, solo en el museo. Incluso el propio merchandising se genera para el propio museo, y bueno, porque durante muchísimos años solo sacaban dinero para sacar la siguiente película, o sea, recaudaban lo justo para sacar la siguiente obra, entonces fueron amasando poquito a poco. Es un estudio que a día de hoy es a nivel fandom, por decirlo así, tanto en Hollywood como en el público en general, está mejor considerado incluso que la propia Pixar. Hay una de las citas y de las frases que tú has extraído de sus relatos que nos has comentado y que me parece extraordinaria. Dice el protagonista de esta noche, ya tiene 72 años: las almas de los niños son los herederos de la memoria histórica de las generaciones anteriores. Que son palabras de este antisistema al que nos hacías alusión. Exactamente, porque bueno, siempre somos pequeños, nos cuentan historias, tanto la tradición oral, tanto la magia, tanto las leyendas populares, como la historia de nuestra propia familia, de nuestro propio país, de todo lo que nos rodea. Entonces mezcla un poquito de magia con el día a día, vemos las diferencias que hay, pues con algo tan crudo como fue en su momento también para Miyazaki, la enfermedad de su madre, y cómo lo supo plasmar en mi vecino Totoro, llevándolo en un bosque con magia, con trasgos, con duendes, donde te protegen. No simplemente hay que tenerles miedo, sino que bueno, pues hay veces que a la magia hay que acercarse a ella, ¿no? Hay que hacer que los niños imaginen, hay que hacer que los niños lean, hay que hacer que los niños estudien y que recuerden, que no olviden todo lo que hemos aprendido de pequeño, esa pizca de imaginación, esa pizca de rebeldía, de unirnos a la naturaleza, que muchas veces lo de escaparnos a pensar en un bosque lo hacemos casi como una necesidad, y sin embargo es algo que deberíamos hacer de forma natural. Y ya sabéis que muchas de las obras, este libro y todos los trabajos relacionados con el manga y con este autor, ahí están, en Padillos número 11, en Salamanca, en Sogún, Salamanca. Como siempre, un placer conversar contigo, Raúl. No te quiero ya recordar que estamos prácticamente a mitad de temporada y que aún no has cumplido uno de los deberes que te pusimos, que era traernos al dibujante de V, pero bueno. Ya. A ver si conseguimos... A los Reyes Magos. A los Reyes, bueno, mientras vamos a acabar temporada antes. Veremos a ver qué hacemos, Venga. Que estén atentos. No es capaz de traerlo. La rosa de los vientos en Onda Cero. La máquina del tiempo. Cómo no, con Ignacio Monzón. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Hoy vamos a descubrir, entre otras cosas, que eso que tanto se menciona en las noticias, que tanto se menciona en radios como esta, pero en todas, ya no hablo de la corrupción, esa palabra que todo el mundo mira al diccionario, ¿qué significa cohecho? Bueno, pues eso ya existía y ya estaba tipificado en la legislación romana, y los romanos luchaban contra ello. luchaban... pero si luchaban es porque existía, claro. Evidentemente, cuando nosotros perseguimos algo es porque existe. En la antigua Roma no había aprobación ni ilegalización, por ejemplo, de las descargas de Internet, porque evidentemente no existía. Sin embargo, cuando nosotros vemos cómo se persigue algo y cómo se refuerzan precisamente esas medidas legales, incluso morales, porque uh-huh. estaba muy mal visto la corrupción, al fin y al cabo un magistrado trabajaba para los demás, es ese sentido público. Y un político, pues, también, evidentemente. Claro, lo que pasa que... Por eso tiene una legislación especial, es decir, no es lo mismo un apropiamiento indebido en un ciudadano de a pie que en un cargo político, porque ya significa desfalcar al bien público, al erario público, es decir, al dinero de todos. Sí, lo que pasa que hay una diferencia respecto a lo que va a ser después la Edad Moderna. En la edad antigua, con el surgimiento de los primeros estados, surge la burocracia. Uh-huh. Un gobernante ya no puede gobernar precisamente todo su territorio, todo su imperio. No puede estar en todas las partes de su dominio. Necesita una élite de burócratas, de escribas, de personas que estén controlando todo lo que se está gestionando, todo lo que se está produciendo y todo lo que entra y todo lo que sale en los palacios. Te tienes que fiar de ellos. Al cohecho, entonces, la ley le llamaba ambitus, una ley romana que es la madre de todas las leyes actuales, incluso. Bueno, la cuestión es que todo territorio va a tender, evidentemente, a una corrupción. Cuanto más prospera un reino, un imperio, un lo que sea, pues más susceptible va a ser. El problema de Roma es que, sobre todo, después del siglo III, antes de Cristo, con la derrota de Cartago en la Segunda Guerra Púnica, la ciudad de las Siete Colinas se convierte en el mayor poder de todo el Mediterráneo Occidental y, además, una de las grandes potencias de la parte oriental. Siempre está metiendo mano, siempre está ejerciendo de juez. La cantidad de riquezas que llegaban a Roma era inmensa. La cantidad de gente de otros poderes, de otros estados, que venían pidiendo algo. ¿Cómo lo hacían? Pues evidentemente con el dinero de por medio. Se compraban y se vendían a los jueces, se compraban y se vendían muchísimas cosas que moralmente en esa época eran censurables. ¿La historia ha demostrado eso que se dice respecto a la corrupción, que es tan antigua como el ser humano y que es inherente a la condición del ser humano? Pues tendríamos que remontarnos al Homo habilis, y si contamos solo la humanidad desde el Homo sapiens, pues tampoco tenemos todos los registros escritos. Nos remontaríamos a 100.000, ciento y pico mil años en el pasado y no lo sabemos. Probablemente ya en los grupos, en las tribus, en las bandas, siempre había alguien que se quedaba con más de lo que le correspondía o que no se ajustaba a unos derechos que supuestamente tenía, sino que los excedía. Lo que pasa es que no lo podemos saber. Sí lo podemos conocer precisamente en estas civilizaciones, porque ya tenemos testimonios de ello en Mesopotamia, en Egipto, por ejemplo. En el antiguo Egipto, quizás a lo máximo que nos podemos remontar, ya existían determinados casos y determinados ejemplos en los que se ha visto que existía la corrupción, pero que también era perseguida. Evidentemente, porque eso para el faraón era un perjuicio, minaba sus recursos y sobre todo minaba su prestigio. Tú no puedes consentir que una serie de personas que están en teoría por debajo de ti, de tu autoridad, te estén burlando, porque es una burla, una auténtica burla. Ahí tenemos las enseñanzas de Amenemope, donde se exhorta que los escribas mantengan una contabilidad muy fiel, que no se queden con eso que sobra, como decía nuestro amigo Aparra, ¿no? Estos uh-huh. que eran tan listos decían, bueno, como esto que sobra, ni para el faraón ni para el pueblo, me lo quedo yo. ¿Existía en la época de Ramsés, por ejemplo, podemos decir que este faraón Ramsés tenía su propio Bárcenas? Pues hombre, no sé si ha habido varios Ramésidas, pero seguramente habría más de uno. De hecho, en su época sí que hay papiros que mencionan a alguien que se estaba quedando con lo público, ¿no? En época de Ramsés IX, en el siglo XII antes de Cristo, sí se menciona precisamente como un miembro de la administración, llamado Peser, denunció a otro llamado Peguero por haber amasado una fortuna cuyo origen no estaba nada claro. ¿Lo dejó en Suiza? Pues Suiza yo creo que le pillaba un poquito lejos. Pero, no sé, en alguna mastaba, en algún hipogeo, en algún sitio, sí se lo debía quedar. Esos eran los bancos libres de impuestos entonces, ¿no? Pues sí, también, evidentemente, todo eran luchas de poder en cualquier corte del faraón, de un nomarca, es decir, de un jefe de una provincia, pues siempre había disputas. En los mismos templos sabemos también que los grandes sacerdotes se peleaban entre ellos para ver quién ejercía un mayor poder. Es el problema de estas posiciones tan altas, que siempre generan mucho interés en el mundo griego. La comedia ática pues se hace burla precisamente de estas cosas porque pasaba, porque sabemos que había políticos muy corruptos que ponían a gente en puestos que no merecían, porque esas votaciones que suponía que eran secretas y que eran con sorteos se amañaban. Hasta en los Juegos Olímpicos sabemos que había irregularidades. Fíjate, ya en el mundo del deporte, en el mundo del olimpismo, en la época de la antigua Grecia, pero que uno tiende a pensar también en la época de la actualidad, todo existía, no hemos inventado nada, lo seguimos repitiendo, ¿no? Pues tristemente sí, en la historia española de la Edad Moderna, y todos yo creo que nos acordamos de nuestras lecciones en el colegio, pues era una lista enorme de crápulas y de personajes, el duque de Uceda, el duque de Lerma, su padre. El duque de Lerma es quizá el más conocido corrupto de la historia de España, ¿no? Uno de los más conocidos. También es verdad que cayó, y cuando caen estas personas caen con todo el equipo. ¿Cómo fue su historia? La verdad es que era un personaje bastante interesante, porque ya cuando Felipe III era un príncipe, entró dentro de ese círculo de confianza, era una de las personas más allegadas a él, uno de sus consejeros, y muy pronto, ya en 1599, un año después de haber sido coronado rey, Felipe III le nombra válido, o sea, es una de las personas, le da una serie de cargos y se convierte prácticamente en la persona más poderosa de toda la península ibérica después del mismo rey. Llega a utilizar, se dice, el sello real. Con eso se pueden aprobar cualquier tipo de normas. No solo eso, traslada a la corte a Valladolid, y normalmente en cualquier manual de historia se dirá, lo hace para alejar al rey de todas las personas que tenían influencia sobre él. Es verdad. Pero al rey, ¿quién le sigue? La corte y una serie de personajes que quieren su favor, quieren estar cerca de él. ¿Qué pasa? Que el duque de Lerma era muy listo, compró un montón de tierras en Valladolid a muy bajo precio y pegó un pelotazo inmobiliario, pero vamos, inmenso. Fíjate, y que en Madrid volvió a hacer lo mismo. O sea, que especuló con el suelo también él. Sí, señor. Ya lo que había dicho nuestro querido amigo Craso, del que ya hablamos en la primera temporada de Curiosidades del Mundo Antiguo. Eso ya también lo hizo, ya sabían ver ese tipo de cosas. Bueno, hablando de historia de España, aunque ahora volveremos un poquito de nuevo atrás a la historia de Roma, que es la que a ti te apasiona, pero hablando de historia de España, si los tiempos del duque Lerma fueron verdaderamente siniestros en ese sentido, ¿qué no decir de la época de Isabel II, la reina española? Es curioso cómo a veces en las épocas de crisis es o bien cuando aparecen más casos de corrupción o cuando se destacan más. Yo no sé si es que la corrupción trae precisamente la decadencia o la decadencia de la corrupción. No sé si qué fue antes, el huevo o la gallina. Pero sí es verdad que la época de Isabel II es una época bastante difícil, bastante convulsa. Además suele ser un hueso para los estudiantes por todos los cambios de gobierno que hay. Y muchos de ellos eran precisamente acusados de corrupción. Yo precisamente te traí unos nombres. El conde de San Luis. El conde de San Luis fue presidente del Consejo de Ministros en varias ocasiones, pues fue acusado de cometer todo tipo de tropelías, él y su camarilla, que llamaban los polacos, creo recordar. El famosísimo marqués de Salamanca, que para muchos es el epítome del gran político renovador, modernizador, por todo ese desarrollo del ferrocarril, del urbanismo, pues también fue una de las personas con no solo más corruptas, o que se acusó de más corrupción, es que se dice que llegó a tener una de las mayores fortunas de la historia de España, 400 millones de reales, en una época en la que seguramente con la mitad o menos de su fortuna se habría pagado la deuda del Estado. Fíjate. Y sin embargo el Estado, como ahora, entonces también, como ahora, endeudado, y los ciudadanos pagando esos agujeros, ¿eh? Esos agujeros, y sobre todo que la percepción, y más en una época, en el siglo XIX, donde ya estaba circulando bastante prensa, era que, pues no sé yo, casi lo normal, tristemente era lo normal. De hecho, Donoso Cortés, en las Cortes, en 1850, acusó no solo a Narváez, al general Narváez, sino prácticamente al gobierno entero. Llegó a decir que la corrupción que vemos todos está en todas partes, nos entra por los poros, está en la atmósfera que nos envuelve, está en el aire que respiramos. Fíjate. Era una mentalidad bastante triste, creo yo. Y yo precisamente reflexionaba sobre esto y decía, desde que yo era pequeño, en la tele no he visto más que historias de corrupción. Claro. Y te morirás escuchándolas, te lo aseguro. Pero es muy triste. El Iran Gate, por ejemplo. Yo sí recuerdo cuando era muy, muy pequeño el Iran Gate. Eso fue un escándalo tremendo. Mis padres se acuerdan, evidentemente, del Watergate, que yo no sé si fue peor. Pero en el caso español, cada año salían dos o tres. Desde luego. Es muy triste. Es más, es que si nosotros leemos textos, no solo de Maquiavelo, sino textos de la Edad Moderna, prácticamente se ve no como algo bueno, pero como algo casi lógico. No me atrevería a asegurarlo. Como el político tiene que hacer a veces ciertas cosas mal, ¿no?, para un bien mayor. Pasa que a veces el bien se lo consigue para uno mismo. Pues sí. Bueno, Ignacio, extraordinaria y fantástica la lección que nos has dado esta noche sobre la historia de la corrupción. Pero no porque yo sea un corrupto. No, no, por supuesto. Tú eres de lo más decente que ha pasado por, bueno, en mucho tiempo, por esa silla por lo menos. Bueno, me alegro de ello. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Pax Romana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Estamos en el fin de semana del cine, por lo menos del cine norteamericano, bueno, también del europeo, que se han entregado los premios del cine europeo. Ahora mismo los premios César, que son los Oscar franceses y los Goya franceses, o como queramos decir. Tenemos mucha información, mucha actualidad y, por supuesto, todo este fin de semana con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Mañana los Oscar. Pues mañana sí, la gran cita del cine norteamericano, bueno, del cine mundial, porque este año se han abierto bastante, ¿eh? Pues hombre, desde luego que sí. Hay películas importantes de todas las latitudes, incluso una chilena, compitiendo por la película de lengua no inglesa, por el Oscar, que no lo va a ganar, pero bueno, ahí está compitiendo, que es muy buena noticia, de todas las latitudes, incluso, bueno, entre las nueve favoritas, pues no todas son americanas, por una vez. Bueno, hoy en el Callejón con José Manuel tenemos otras noticias y otra información, por ejemplo, la que abre esta revista de cine. La portada es para la familia Apentow, Si fuera fácil. Suena horrible, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo sería si te separara de tu mujer la muerte? La suya, claro. Te reconozco que lo he pensado mucho. Sin dolor, que su vida se apagara como en un escape de gas. Por supuesto que no sufra, es la madre de tus hijos. ¿Y tu nueva mujer sería genial? Joder, me muero por conocer a mi segunda mujer. Espero caerle mejor que a esta. Hoy ya es la cuarta vez que vas al váter. ¿Por qué esas ganas de escaparte siempre? ¡Deja de tratarme como a un crío! ¡Hola, compi de estudios! ¡Papá! ¿Estáis hablando por intranet? Tengo responsabilidades. No puedo quedarme en mi casa colocándome, masturbándome y yendo a pillar una hamburguesa a las 3 de la mañana. Esas cosas ni siquiera las hago por ese orden. ¿Por qué pone 38 y no 40? Porque no quiere cumplir 40 y no se lo recuerdes. Creo hacen bien. Vida... sí, esto va, si fuera fácil, esto va de la familia, del matrimonio y de la crisis de los 40, que dicen que es muy complicada. Yo cuando llegue ya os lo contaré. Bueno, pues Jude Apatow es el director de esta película. Sus dos hijas, Iris y Maud, son las nenas del matrimonio. La señora Apatow, para el cine, Leslie Mann, es la protagonista, y con ella está Paul Rudd, que es amigo de la familia, de manera que prácticamente una película hecha en familia. Habla de eso, habla de cumplir 40 años y de las cosas que pasan, pues cuando se tienen dos hijas que van creciendo, cuando se tiene un negocio que a lo mejor no va bien, cuando el que dirige tu señora, que es una tienda de modas, pues tiene también sus problemas. En fin, toda esa circunstancia, y toda esa circunstancia dentro del cine de Apatow. Es decir, nada de contemplaciones, nada de una película al estilo de Rojas y Doris Day, que eso hace muchísimo tiempo que acabó, sino algo muchísimo más inconveniente, muchísimo más políticamente incorrecto, como es el cine de este señor, que le ha dado un nuevo giro a la comedia americana. Cualquier familia, más o menos, se ve reflejada en esta, que dice que si fuera fácil, pues sería así, fácil. Tenemos a José Luis Gómez en la parte técnica ahora con José Manuel Escribano. ¿Te has llegado a los 40? No, dice que no. Ah, voy a decir que no importa, que la crisis llega mucho antes. Te sientes una virgen, no, pero... cuando ves en el calendario a partir de los 30 que lo siguiente es cumplir los 40. No, a José Luis lo conocemos desde hace 20 años por lo menos y siempre está igual, es decir, que sí. Sigue teniendo pues 31 aproximadamente. Más o menos. Que es los que aparentamos tú y yo. Efectivamente. Bueno, que aparentamos los tres que estamos los aquí, tres. Hombre, por Dios. Bueno, pues... Yo dos veces, pero en fin. No sé si lleva 31 años, bueno, no, lleva 31 años, lleva 28, ¿no?, la gala de los Goya. Efectivamente, sí, ha sido 27 la... ceremonias más que los Oscar. Es verdad, fíjate, les vamos ganando, aunque tampoco tantas, porque recuerda que los Goya tampoco se llamaban Goya hasta hace unas pocas temporadas por la misma razón, porque el nombre Goya estaba registrado por ahí y no se podía decir, se decían los premios de la Academia del Cine Español. Qué bueno, curioso. Pues sobre esos premios, el aguijón de esta noche. Y es que son unos sectarios. Pues sí, hombre. Los ganadores de los Goya, ¿cómo se le ocurre elegir a quién dedican los premios? Verdaderamente. Candela Peña, ¿cómo se le ocurre mencionar a su padre que había fallecido en un hospital? ¿Cómo se le ocurre a Maribel Verdú decir que dedica el premio a todos los que han perdido casa? Pues sí. Si no han pagado, que la pierdan, por favor. Así es la vida, ¿no? Sacristán, en una entrevista muy reciente, posterior a la gala, decía que le parecía increíble que en este país hubiera tan mala leche. Y yo creo que lo dice finamente porque es verdad. Esto ha sido una cosa absolutamente desmadrada. Bueno, recordemos, salió Eva H., hizo su monólogo de apertura, en el cual se metió abundantemente con el ministro Bert, que estaba presente. El ministro Bert lo encajó, yo creo que con mucha elegancia y con mucho sentido del humor, que desde luego tiene ambas cosas. Después, con bastante más elegancia y sentido del humor que muchas personas en las redes sociales. Por supuesto, por supuesto. Y mucho más que su colega Montoro, que un par de días después montó una en el Senado verdaderamente insoportable. Después de eso llegó el discurso institucional del presidente de la Academia, Enrique González Macho, que dijo todo lo que había que decir, se quejó de todas las cosas que se están haciendo muy mal desde su punto de vista, que coincide con el mío casualmente. Sé de sobra que González Macho pasó un mal momento, porque es un hombre cordial, un hombre al que no le gusta desde luego poner el acento en temas inconvenientes, pero naturalmente es su obligación como presidente de la Academia, tenía que decir que la subida brutal del IVA está machacando a la industria cinematográfica, tenía que decir que todos los recortes hacen que este país vaya peor que mal, y bueno, pues el hombre lo dijo. Y después llegaron los actores, los técnicos a recoger sus premios, se entregaron 28 premios, en algunos de los cuales hubo pues 4 o 5 recogedores, porque en fin, ahí naturalmente había de todo, y solamente en 2 o quizá en 3 fueron los que algunos intérpretes, en este caso el productor Javier Bardem de su documental, pues se permitieron manifestar su opinión en torno a unos temas que yo creo que están tan en la calle, Bruno, tan en cada esquina, tan en cada casa, tan en cada mesa camilla, que cómo no va a resultar que algunos de los premiados hagan ese discurso en el que ofrecen su premio, porque además es su santísima voluntad, y me parece que están en su completo derecho, pues a las personas, o a los hechos, o a las circunstancias que les parece oportuno. Me parece que esto es tan absolutamente aceptable, tan obligatoriamente aceptable, claro que sí, que cualquier cosa que se monte de esa manera, como además se ha montado en contra de estas manifestaciones, me parece realmente vergonzoso. La verdad es que algunos no se dan cuenta que hubo algo que el 23F, tal día como el que acaba de concluir, pues sí, se certificó de forma definitiva que la sociedad española quería libertad. En efecto. Y esa libertad, los encargados de las Goyas lo han utilizado, por ejemplo, en 1998, todos recordamos la imagen que falleció recientemente de José Luis Borao con las manos en blanco protestando contra la masacre de Tain. El año 2003, todos recordamos la protesta generalizada de todos los actores contra la guerra. Hubiera sido bastante terrible que estuvieran a favor de la guerra. Y ahora sí, ha sido la vez en la que menos se han manifestado, yo creo, de toda la historia. Pero como si quisieran que cada uno opine libremente en un lado o en otro, una dirección o en otra, pero sobre todo que opinen en libertad, que es lo bonito y lo maravilloso de poder tener un micrófono. No me cabe la menor duda, y a mí me parece que ha sido una reacción de cierto sector, porque tampoco es que haya sido todo el mundo, pero no, sector, evidentemente, hace más ruido quien es de poco, hace tanto alboroto, claro, que parece que es algo, ¿no? Bueno, pues yo reivindico desde luego el derecho de los premiados a recoger sus premios y a decir lo que les dé la gana, a dedicárselo a su cuñado, que ya es delito. Se lo he oído a alguno. Y eso no protesta nadie. Y eso no protesta nadie. O a dedicárselo a las víctimas de esta situación por la que pasamos todos y que, por ejemplo, ha congregado a cientos de miles de personas en la calle hace un ratito mismo. Es decir, que me parece que mucha gente piensa igual que estas personas. Protestaron, pero recogieron premios, que fueron los siguientes. es que como se preveía, Blancanieves fue la gran triunfadora, pero como nos comentabas, estuvieron bastante repartidos los premios. Pues yo creo que sí, además hubo su rinconcito pequeño para la sorpresa, no una sorpresa gorda, pero sí que en medio de esos 10 Goyas que se llevó Blancanieves, mejor película y todos los demás, pues hubieron huequito para premiar a otro director, que no fuera Pablo Berger, sino J. Bayona. Bueno, pues con los 10 premios de Blancanieves, muchos de ellos yo creo que muy merecidos, y otros me parece que algo más discutibles, pues se premiaron también a José Sacristán, por supuesto a Maribel Verdú y a Candela Peña, a Julián Villagrán, a Macarena García, a Joaquín Núñez, estos dos, Joaquín Núñez y Julián Villagrán, por Grupo 7, como actor secundario y como actor revelación. Me parece que también es importante que esa película estupenda se llevara alguno de los Goyas, ¿no? Los 10 de Blancanieves estuvieron acompañados por 5 para Lo Imposible, 3 para Tadeo Jones, para Las Aventuras de Tadeo Jones, 2, estos dos que decíamos, para el Grupo 7, y luego Una Pistola en Cada Mano y El Muerto y Ser Feliz, con un Goya cada uno, que yo creo que también reconocían la calidad, muy distintas desde luego, de esas dos películas. Trueba fue el gran derrotado, no le ha funcionado. Uh-huh. Seguramente habrá quedado incluso el segundo en todas las categorías en las que no ha tenido Goya, ¿no? Pero bueno, pues se fue sin ninguno. Yo creo que sí, que es una gran injusticia, porque El Artista y la Modelo es una película verdaderamente enorme. Las cuatro películas tenían muy buena crítica por parte de todos los especialistas. Sin duda, sin duda. Y a veces incluso uno piensa que la gala de los Goya reúne películas con mayor crédito que la gala de los Oscar, pero muchas veces, pero bueno, sí. no se puede decir muy gato que después te persigue. No, tampoco hay que generalizar, pero muchas veces sí. Mm. Apuntemos en el DVD de la Academia, pues algunas cosas que la verdad es que no me han gustado nada. La verdad es que el aguijón iba a ir por ahí, pero claro, esto que pasó, claro, pues ha hecho que tuviera que cambiar de intención en ese momento. No estuvo bien la organización, uh-huh. Realmente los medios no cabían. Si todo el mundo hubiéramos acudido verdaderamente a la convocatoria, ni siquiera hubiera podido entrar. Y hubo una gran parte de los periodistas que, como tú, hicisteis pues, boicot y decidisteis no asistir para asistir en esas condiciones. Francamente, es que era muy complicado. Y me dicen, y me consta, ¿no?, que estuvieron, pues por ejemplo, los compañeros fotógrafos verdaderamente agobiados en el trabajo. Luego hubo ese suceso de la equivocación con el sobre. En fin, eso puede pasar en cualquier ceremonia, hay que disculparlo. Pero sí que hubo un par de Goyas que a mí me pusieron los pelos de punta. Darle el Goya a la película iberoamericana, a esta cosa del Juan de los Muertos, pareció un poquito chocante. Quizás se premiaba la buena voluntad, esa metáfora sobre la situación cubana, etcétera, etcétera, pero es que la película es francamente mala. Y luego la película europea, a mí me parece que Intocable es la menos importante de las cuatro que estaban a concurso, independientemente de que Intocable lleva ya tanto tiempo rodando que ya ganó los premios que tenía que ganar, pero bueno, los señores de la Academia se inclinaron por esta opción. Bueno, pues Intocable, que no deja de ser una gran película, pero es que luchaba con otras películas todavía mucho más grandes. Claro, eso que sí, claro, esa es la cosa, ¿no? No es que sea mala, no, es que De Óxido y Hueso, En la Casa, Shame, bueno, unas películas verdaderamente importantes. Desde luego. Hace muy poquitas horas se ha estrenado en el Teatro Real de Madrid la ópera, ¿sí?, la segunda, que dirige el director austriaco Michael Haneke. No ha estado presente, pero ha dejado una carta. No ha estado presente porque va camino de Los Ángeles, en donde mañana dicen que puede ser el gran tapado de la ceremonia de los Oscars. Sí, sí. Él va con ilusión, que es una cosa verdaderamente particular en Michael Haneke, que es un tipo pues muy serio. Muy serio, muy serio. Muy serio, a quien es difícil sacarle una sonrisa. Estuviste hace muy poquito, mañana nos vas a contar alguna cosa más sobre él. Y habría estado en la ceremonia de los César, en donde ha sido el gran triunfador. No pues podía ser sí, otra forma. En los premios del cine francés, como tú decías, los Oscar franceses, Amor ha sido la gran triunfadora. Premio para la película, premio para Haneke, premio para el guion original y premio para Trintignant y para Emmanuel Riva, los dos fantásticos intérpretes. Después de Óxido y Hueso, la película de Jacques Audiard ha ganado los César al mejor montaje, la música, el guion adaptado y el actor revelación, Mathias Schoenaerts, el actor protagonista de la película. Curiosamente, algo que a lo mejor los medios no han recogido y quizás la gente común no lo sepa, Adiós a la Reina, la película de Benoît Jacquot, que ha ganado los César a la fotografía, al vestuario y la dirección de arte, es una película española, es una película coproducida, por lo tanto en Francia es francesa, pero en España es española, y parte de esos premios César pues también nos tocan. Por supuesto, Argo ha ganado el premio a la mejor película extranjera, la película no francesa, y el César César de Honor, curiosamente, ha sido para un actor americano, Kevin Costner, y yo creo que es una costumbre que debería también cundir en España, darle un Goya de Honor, no siempre a un actor o a un productor, a un director español, sino también mirar un poquito fuera y reconocer otras figuras extranjeras, como se hace en los grandes festivales. Uh-huh. Bueno, pues hay que dar ese mensaje y esa idea, que sería extraordinaria también para los Goya y su proyección internacional. Hablando de directores, otro de los grandes, este sí, bueno, este no sonríe, pero provoca todo tipo de reacciones, cada vez que habla la boca, la arma, Lars von Trier. Lars von Trier ha revolucionado el mercado del film de Berlín, el mercado de las películas paralelo al Festival de Berlín, con el anuncio de su nueva película Nymphomaniac, una película, todavía no está terminada, pero sabemos que va a hacer dos versiones, una erótica y otra claramente pornográfica. Bueno, solamente el proyecto de la película se ha vendido ya en Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Hungría y Brasil. En España me parece que todavía no. La película va a ir a Cannes, al mercado del Cannes, y allí se terminará de vender en el resto de los países del mundo, creo yo. El rodaje empezó en el agosto pasado, está terminando Lars von Trier el montaje y la postproducción. La película erótica pues es como a él le parezca, y la película pornográfica con sexo explícito, pero que nadie se asuste demasiado por la integridad de Charlotte Gainsbourg, que es la protagonista, ni de Stellan Skarsgård, que es el protagonista masculino. Los dos han trabajado ya con Lars von Trier. La película pornográfica se hace con porno real, pero con actores porno, con dobles de cuerpo, o por lo menos con dobles de la parte del cuerpo necesaria, y con efectos digitales también. Ahora sí, vamos ya con la crítica. La película se titula El Atlas de las Nubes. ¿Es el sexteto del Atlas de las Nubes? Dudo que haya más de 4 o 5 copias en toda Norteamérica. Pero yo lo he oído. Sé que lo he oído. Esa es la música de mi sueño. Escribí movimientos enteros imaginando que nos encontrábamos una y otra vez en distintas vidas, en distintas épocas. No puedo explicarlo, pero en cuanto abrí esa puerta, supe. Un sobrecogedor déjà vu me recorrió todo el cuerpo. La he oído en un sueño. Estaba en un restaurante escalofriante y todas las camareras tenían la misma cara. No te escondas. Sé quién eres. Sonny 451. Ayer, mi vida iba en una dirección. Hoy, va en otra. Y es lo que tantas y tantas veces ocurre. Muchos sentimientos vitales en una película esperada, en donde, bueno, por lo menos detectamos poesía en el tráiler. Ahora veremos en el contenido. Bueno, pues esta es El Atlas de las Nubes. ¿Quién ha dirigido esta peli? Los hermanos Wachowski. O Tom Tykwer, pues entre los tres, los dos hermanos Wachowski, Andy y Lana, que también han producido la película junto con Stefan Arn y Grant Hill, y además la han escrito, los hermanos Wachowski y Tom Tykwer. Los protagonistas, luego veremos más, pero de momento, pues Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent. Los hermanos Wachowski, yo creo que no hay que representarlo mucho, se dieron a conocer en todo el mundo con Matrix y sus dos secuelas, se puede decir aquí sí con propiedad, entre el 99 y el 2003. Antes habían dirigido la interesante Lazos Ardientes en el 96 y luego ya sin tanto éxito hicieron la discutible Speed Racer en el 2008. Por su parte, el alemán Tom Tykwer alcanzó también el reconocimiento internacional con Corre Lola Corre, en esta ocasión su tercera película, en el año 98. Después ha realizado, entre otras, Cielo, con un guión de Kieslowski, de su trilogía Cielo, Infierno y Purgatorio, El Perfume, Historia de un Asesino, sobre el bestseller de Patrick Süskind, The International y 3, ya en el 2010. Bueno, pues aunque con carreras tan dispares, hay evidente coherencia en que entre todos levanten este Atlas de las Nubes, una obra inclasificable, una película extraña, hipnótica, a ratos surreal, a veces mística, en otros momentos casi cómica. Las historias, las imágenes, los momentos están muy bien repartidos. Aproximadamente la mitad del metraje es responsabilidad de los Wachowski y la otra mitad de Tykwer. Eso sí, el metraje es verdaderamente extenso, rozando las 3 horas, que hay que decir que no se hacen largas, gracias en gran parte al extraordinario montaje de Alexander Berner, que hace un trabajo caligráfico. Bueno, pues hasta 6 historias se entrecruzan a lo largo del argumento y un puñado de magníficos intérpretes cambian de personaje y de situación a través de un mosaico de relatos paralelos que poco a poco van adquiriendo sentido. Tom Hanks, como decía, Halle Berry, Susan Sarandon, Hugh Grant, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Jim Sturgess, Sun Tzu, Ben Whishaw, incluso alguno más, sucesivamente protagonistas o secundarios, sucesivamente también de distinta edad, de raza y hasta de distinto sexo, incluso irreconocibles en ocasiones, todos ellos van trazando sus vidas que los llevan a un futuro cada vez más inhóspito, a un pasado de leyenda o a tiempos más cercanos pero no menos complicados. El Atlas de las Nubes es ciencia ficción, novela gótica, romance y policíaco, uno detrás de otro y todo al mismo tiempo, porque a veces las transiciones se producen a extrema velocidad. La acción recorre la odisea de Adam Ewing, un abogado americano que regresa a casa en 1849 mediante una angustiosa travesía. También la vida del joven músico inglés Robert Frobisher y su amante Rufus Sixsmith en la primera mitad del siglo XX. También la conspiración que Luisa Rey, una inteligente periodista, trata de desbaratar en la California de los pasados años 70. Y los apuros del editor jubilado Timothy Cavendish, en la actualidad recluido por su envidioso hermano en un asilo. Y la lucha de Somni 451, una trabajadora clon de Neo Seúl en el año 2014, que se rebela contra los ingenieros genéticos que la han creado. Y por último, como principio y final, la narración posapocalíptica de Sacri, un ser extraño, primitivo y aparentemente eterno, que en 2321 guía a la presciente Meronim hacia el Atlas de las Nubes, perdido en un planeta desconocido. Naturalmente, con este panorama, que yo aconsejo que el espectador memorice o que se lleve como programa de mano, es difícil mantener todo el tiempo la concentración y la comprensión de cada fragmento. Por otra parte, el mensaje que se va destilando cuaja en una propuesta mística y universalista, todo está conectado, que no es obligado comprender ni compartir. Es mucho mejor, creo yo, dejarse arrebatar por el impacto visual de las imágenes y por el ritmo trepidante de la mayoría de las secuencias, sin olvidar la apabullante tarea de los actores y actrices que trabajaron en 2 equipos diferentes a la vez, alternaban sus actuaciones y se sometieron a extremos cambios de imagen y no menos importantes traslados de una a otra historia, de uno a otro escenario, a veces incluso de uno a otro continente. Un esfuerzo asumido por ellos y por los creadores de esta monumental fantasía fílmica, un poco pretenciosa quizá, un punto exagerada, pero también arriesgada, brillante, entretenida y a ratos genial. El Atlas de las Nubes, la crítica de esta semana. Vamos con el Super 10. ¿Qué sitúa esta semana en el puesto número 10, José Manuel? Pues aquí ha caído una de las antes favoritas y ahora menos de los Oscars, La noche más oscura, de Kathryn Bigelow, 7 semanas y bajando. Parecía que iba a ser una película que gustaba mucho, o que iba a gustar mucho, sí. Luego no ha gustado tanto por alguna razón, no sé si es cinematográfica o no. Yo creo que no, pero en fin. Puesto 9. Bueno, Argo, de Ben Affleck, también ha bajado desde el puesto 7, 17 semanas en el Super 10, la película más veterana de la lista. En el 8. La película de la semana es La jungla, un buen día para morir. Yo no tengo la culpa de esto, ha entrado aquí porque sobre todo la taquilla la ha empujado. John Moore es el director, Bruce Willis es el anciano protagonista. ¿El 7? Pues en el 7 está Lincoln. Otra película favorita para los Oscar, esta es de Steven Spielberg. Daniel Day-Lewis sí que está rozando ya la estatuilla, 5 semanas y también bajando. Yo creo que es el más claro de los Oscar de mañana, ¿eh? Uno de ellos, sí. Desde luego. De ¿en el puesto 7? En el puesto 6. En el 6 está Mamá, la película española de Andy Muschietti con Jessica Chastain y Nicolas Coster-Waldau. 2 semanas en la lista, las 2 en la misma posición. 5. Bestias del Subsalvaje, esta sin embargo sube esta semana, la película estupenda de Brett Seidlin con Kuben Zane Wallis, la persona más joven nominada alguna vez a los premios Oscar. En el 4. El lado bueno de las cosas, esta sí, David O'Russell con Bradley Cooper y la artista de moda, como acabamos de ver, Jennifer Lawrence, 4 semanas repitiendo posición. 3. También repite Django Desencadenado, Quentin Tarantino, otro de los oscarizables. Alguna estatuilla se lleva esta película seguro. Jamie Foxx, Christoph Waltz son los protagonistas y lleva 5 semanas en la lista. 2. Pues 7 semanas lleva The Master, una película estupenda de Paul Thomas Anderson. Esta se ha quedado fuera de los Oscars, no se sabe bien por qué. Joaquín Phoenix, Philip Seymour Hoffman, uno de los dos agarrará la estatuilla seguro. Y en lo más alto, puesto número uno. Pues Amor, también lleva 7 semanas en la lista, la película tantas veces comentada ya de Michael Haneke, Jean-Louis Trintignant, Emmanuel Rivas, sus protagonistas, súper premiados, todo es poco para esa calidad que tienen. Emmanuel Rivas, 86 años. La más mayor. Y mañana los cumple. Efectivamente. Y ojalá los celebre levantando una estatuilla. Hombre, sería estupendo. Mejor actriz. Sería estupendo. Luego. Hablando de recomendaciones, una de ellas es estar mañana con nosotros y contigo siguiendo la ceremonia de los Oscar a partir de las 2:30, 2:40, sí, no sé cuándo comienzan los premios, pero es igual, aquí estamos nosotros. ¿Y alguna otra recomendación? Pues esta semana ha habido muy buenos estrenos, así que me cuesta trabajo, pero me quedo quizá con esta, 7 psicópatas, la película de Martin McDonagh, el director de Escondidos en Brujas, con Colin Farrell, Sam Rockwell, Woody Harrelson, Christopher Walken, Olga Kurylenko, todos psicópatas, pero todos estupendos. José Luis Gómez, ¿tú sabes cuál es la verdadera prueba de la crisis de los 40? Dice que cuál, no reconocerlo. Está clarísimo. Y que cuando teníamos 20, 22, 24, nos fastidiábamos un montón cuando las chicas guapas de 20, 22, 24 se fijaban en los maduritos de 40. Es verdad, es verdad. Y luego cuando llegas a los 40 dices, ¿se fijarán las chicas guapas de 20, 22, 24? ¿Qué va? Ya nos hemos caído del árbol, ya no se fija en nosotros. Pues igual tiene razón. Por eso la protagonista de la película celebra sus 40 cumpleaños con una tarta en la que pone 38. Exacto. Gracias, José Manuel. Nos hasta escuchamos mañana. Hasta chao. Mañana. Hasta aquí la Rosa de los Vientos por esta madrugada. Ya sabéis que mañana estaremos a partir de 1:30, a las 12:30 de la comunidad de Canaria, que tenemos tertulia. Y que después ahí ya nos enganchamos junto a Agustín Alcalá y José Manuel Escribano y muchos invitados en la gala de los Oscar en Los Ángeles. Será la primera de las ceremonias, por lo menos que lleva ese nombre, de los Oscar. La vamos a seguir desde aquí, la gran noche del cine. Martín Espósito, Silvia Casasola, suerte, a lo mejor es. Y el ganador del personaje ha sido Pedro Tostado, de Guipúzcoa. Hasta mañana.